WizzetMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas, dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de WizzetMX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, ahora sí sean todos bienvenidos al reset número 33. Ahora sí ya es reset tradicional. Por ahí se me olvidó cambiar la imagen del Mixler, pero no se confundan, este no es Reset Lounge, estamos ya en Reset normal. Y bueno, vamos a comenzar antes que nada presentando a toda la gente que me acompaña esta noche. Aquí tengo al productor de esta noche, que es Angel. Angel, por favor, saluda y muchas gracias por producir, por cierto. No hay de qué, brother, sabes que para mí es un placer. Y pues buenas noches, banda, bienvenidos a esta nueva emisión del Reset. Ya los extrañaba, la verdad que sí. Pues bueno, aquí estamos, entre puro gamer, y vamos a buscar llegarle al amanecer por Detroit ranteando, así que pues prepárense, por favor. Perfecto, y bueno, también ahí tenemos a este Carlos, o alias Ángel Userrar en el chat. A ver, Carlos, por favor, saluda a toda la gente. Sí, raza, buenas noches, pues ya estamos aquí todos otra vez, y pues a darle. Perfecto. Y bueno, también ahí tenemos a Rob Sainz siempre recurrente en estas transmisiones. Rob Sainz, por favor, saluda. ¿Qué onda, cabrones? Me sacaron de la cacería junto con los lángaros, pero pues ni modo, hay que cumplir con nuestro deber cívico de venir a participar en el Reset, y pues ya estarán escuchando más de algún improperio proveniente de mí, y van a ver que va a estar muy bueno el programa, quédense toda la noche. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Eloy, por favor, saluda a toda la gente, en especial a los fans de Resident Evil. Esta fue una gran semana. Hola, todos somos fans y todos estamos contentos, pero aún tenemos miedo, en especial yo. Lote, no manches. Ya tienes rato, bro, desaparecido, ¿eh? Qué pingo. Sí, casi moría por ahí, dicen, pero bueno. También tenemos ahí Spartan, por favor, saluda a toda la gente que nos escucha esta noche. Buenas noches y saludos a todos. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y pues, a los que les gusta Resident, quédense aquí porque vamos a hablar de este jueguito que la verdad me metiendo un poco pensativo. Perfecto. Y bueno, como escucharán, pues ando un poco enfermo, pero aquí estamos para darle al reset. Entonces vamos a comenzar con los temas de esta noche, y vamos a comenzar con Xbox, o bueno, con Microsoft, que en esta ocasión pues ha sufrido alguna ¿cómo se puede decir? Ha sufrido alguna polémica por ahí en cuanto a la seguridad que tiene tanto sus servidores como las contraseñas y todo lo demás que conlleva pues Xbox.com, y pues ciertamente se ha visto un poco opacado este tema por lo de Sopa y todas las demás polémicas que han surgido esta semana, Mega Upload y demás cosas que sucedieron. No se ha hablado mucho de esto, y yo creo que es importante hablarlo porque es casi tan importante como el caso de la PlayStation Network. Y bueno, hay que hablarlo. A ver, Rob Sainz, ¿nos podrías comentar rápidamente pues qué está sucediendo con Xbox? Si tienes ahí como que el principio de esto. No, claro que sí. De hecho, los problemas que han estado teniendo sobre todo los usuarios de Xbox Live, porque no son tanto los servidores, sino los usuarios, data como desde octubre pasado más o menos, en donde pues se empezaron a conocer los ataques o el robo de cuentas como los hacks de FIFA en Xbox Live, en donde mediante supuestamente Microsoft, mediante la utilización de algún estratagema junto con Electronic Arts, pues se obtenían las credenciales para poder ingresar a las cuentas de Xbox Live, a los Gamer Tags, y pues hacer algunas cochinadas por ahí, lograr descontar dinero de las tarjetas de crédito que tuvieran enlazadas con la cuenta, pasar los puntos a otras cuentas que a su vez eran vendidas para obtener obviamente dinero, ¿no? Y pues esta cosa se repetía, y lo primero que Microsoft hizo, el primer culpable que pues apuntó fue a Electronic Arts y a FIFA, porque fueron los primeros casos que se supieron que habían sido con los objetos virtuales de FIFA y bla, bla, bla. De ahí en adelante ha empezado Microsoft a apuntar con su dedito para muchos lados, también apuntando hacia Rapture, apuntando hacia servicios como Uplay y a servicios parecidos que se enlazan a Xbox Live y que según ellos eran los culpables de que digamos, se filtrara la información o se obtuvieran las credenciales de los usuarios y se dieran este tipo de altercados en donde perdían, pues, obviamente el dinero de las cuentas que tenían enlazadas, de las tarjetas, mejor dicho, que tenían enlazadas a las cuentas. Ya más pegado al inicio del año supimos el caso de una chava que se llama Susan Taylor, quien hizo, pues, un trabajo un poquito más a fondo en cuanto a la investigación de lo que había sucedido con su cuenta, que había pasado más o menos lo mismo, en donde le robaron la cuenta, le quitaron unos cuantos cientos de dólares, reportó con Microsoft, le bloquearon supuestamente la cuenta y resultó que después de que, según se había bloqueado la cuenta, pues volvió a perder otros cientos de dólares, y ahí fue donde se le derramó el tepache, por decirlo de alguna manera, y dijo: a chingar a su madre, hay que buscar a los culpables de verdad. Empezó a buscar y se dio cuenta que en realidad el problema no era tanto ni de Electronic Arts, ni de Ubisoft, ni de Rapture, ni de nada por el estilo, sino que a final de cuentas parecía que el problema, o más bien dicho, el único en donde se concordaban las similaridades entre los casos es Xbox Live, y probablemente por ahí venía. De hecho, hace unos días, Microsoft reconoció que había un problema con Xbox Live, o más bien dicho, con Xbox.com, en donde se les permitía, por decirlo de alguna manera, entrar a la fuerza al obtener, mejor dicho, forzosamente la contraseña o el reseteo de una contraseña de una cuenta, al intentar varias decenas o varias miles de veces de entrar en una cuenta sin éxito, y podían resetearla, ¿no? Y si tenían obviamente una tarjeta de crédito enlazada, pues empezaban a hacer lo que ya les había dicho, que era, pues, comprar los puntos, pasar las otras cuentas, etcétera, etcétera. Lo que se me hace chistoso a mí en lo particular en cuanto a este caso no es tanto que no se le haya hecho mucho énfasis hasta ahora, probablemente, o que a mucha gente parezca no intentarle, sino que en general a Microsoft es a quien no le interesa no muestra cierto interés en resolver los problemas, aunque sean ellos, entre comillas, los más culpables, por decirlo así, de esta fuga de dinero de sus clientes. Sí, ellos no tienen la culpa de que, entre comillas, o como ellos habían dicho al principio, que los usuarios tuvieran ya sea password débiles o que los compartieran entre varios servicios, pero a final de cuentas son sus servicios los que se utilizan para este tipo de robo, y que no hagan nada por castigar a los delincuentes, yo creo que deja mucho que desear, y más sobre todo que usualmente, y como por ahí ya nos estarán atestiguando alguno de los que ya sufrieron estos altercados, apuntan hacia el cliente y le dicen: no, es que tú eres el que tienes la culpa, y eso no se vale. Exacto, que pues hay que mencionarlo, como dices, cuando sucedió lo de la PlayStation Network, aquí lo hablamos, y lo hablaron en muchos lados, pero en este caso yo creo que con lo de Sopa y todo eso se ha visto un poco opacado. O sea, sí he visto como que las notas de que la seguridad de Xbox.com no hubo ningún problema, o bueno, eso asegura Microsoft, o igual pequeños problemas o casos aislados. Pero sí creo que habría que hablarlo, sobre todo considerando que aquí en la mesa pues tenemos a un afectado directo de este tipo de fraudes. Tenemos a Spartan. Spartan, me gustaría que comentara pues su historia. Bueno, no su historia, eso se escuchó muy, muy Alcohólicos Anónimos, pero sí, no, pase el frente, señor Spartan. Sí, que comentara su anécdota que le sucedió hace unos pocos días, para que vea la gente que esto no está siendo tan aislado y que pues deben cuidarse un poco más de sus contraseñas. A ver, Spartan, por favor, coméntanos qué fue lo que te sucedió a ti. No, primero, hola, soy Spartan y soy un gamer anónimo y les voy a contar mi historia. Hola, bueno, Spartan. No, sí. Música de Rosa de Guadalupe, por favor. Tienes que hacerlo como Rescate 911, tienes que decir: oh sí, lo recuerdo perfectamente, algo así. Tiene mi tarjeta de crédito, oh sí, lo recuerdo. No tengo tarjeta. A ver, sí es cierto, dice Trapsam que grite Sícaros: ¡que pase el afectado! A ver, que pase, señor, el afectado. A ver, Traps, digo, Spartan. Ok, bueno, esto sucedió el 15 de enero. Un día antes yo estaba jugando Xbox Live como, bueno, cualquier otro día de la noche. Y al día siguiente me despierto yo dedicándome a jugar. Y me encuentro con que lo primero que me dice en la consola es: tu perfil fue la última vez utilizado en otra consola. Por favor, ingresa tu contraseña otra vez para poder descargarlo aquí. Esto a mí me sacó mucho de onda porque en el lapso que yo estaba dormido estaba yo seguro de que no pude haberlo recuperado yo. Entonces lo primero que hice fue rápidamente checar si todavía podía acceder a ella. Y sí, en efecto, puse mi contraseña, la pude recuperar y no vi nada raro, nada fuera de lo normal. Entonces me entró la preocupación y lo primero que fui a checar fue mi cuenta, mis puntos. Porque como les comentaba, yo no tengo una tarjeta de crédito asociada, solo tenía Microsoft Points que previamente había comprado. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que de los 2.500 Microsoft Points que yo tenía, ya nada más me quedaban 10. Bueno, les comentaba, ya nada más me quedaban 10 de los 2.500. Y lo primero que hago es ir a la página de Xbox en mi computadora. Y ahí llevan una, no cuenta, pero sí un historial de todas las compras que haces. Pues me doy cuenta de que a las 5 de la mañana me marca que compré paquetes de tarjetas de FIFA 2012 y jugadores y demás cosas de un juego que yo ni siquiera tengo. Entonces de inmediato me saqué de onda. Lo primero que hice fue, dije, bueno, soy consciente de que quizá pudo haber sido uno, alguna persona conocida. Y dije, yo solo tengo recuperado mi perfil en la consola de mis hermanos. Entonces lo primero que hice fue comunicarme. Y pues no, en efecto, ahí no fue el detalle, porque en primer lugar ellos tampoco tenían FIFA. Pero bueno, en la desesperación uno se le ocurra cualquier cosa. Y básicamente lo primero que hice fue cambiar mi contraseña, así en rápido. Y ya luego me comuniqué al soporte técnico de Xbox en México. Entonces ya le llamo yo al servicio técnico y primero me preguntan cuál es el detalle. Ya les comenté que mi cuenta fue robada. Ya lo primero que me dijeron, mira, una cuenta no es tan fácil de robar, vamos a repasar. Entonces me dieron un sermón de como 15-20 minutos donde me dijeron las, bueno, lo que te imaginas que te va a decir el servicio técnico: que no compartas tu contraseña con nadie, que no se te haga fácil dárselo a tus conocidos, que no recuperes perfiles en contraseñas, en consolas que no sean la tuya. Vaya, que no hagas caso a los mensajes de Xbox Live que dicen que des tu cuenta, información para ganar puntos, que no sean autorizados por la compañía, etcétera, etcétera. Básicamente lo que hicieron fue echarme a mí la culpa del por qué perdí mi cuenta. Entonces, ya después de que les dije, miran, yo no ando recuperando mi cuenta en ninguna consola que no conozca yo. Segundo, no le hago caso a esos mensajes de, oh, eres el visitante 1,000,000 de Microsoft, danos tu cuenta y te damos unos Microsoft Points. Entonces, ya después de que le dejé eso en claro, dice, permítame un momento. Ya lo saben, la clásica musiquita de fondo de tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Después dice, ok, bueno, ya checamos su cuenta y en efecto, se hizo una compra a tal hora de este contenido de FIFA 2012. Me dice, le voy a pedir por favor que me pase la información de su cuenta y que me proporcione el número de ID de la consola y de serie. Ya le proporcionó eso. Una vez más me mandan a esperar y ya me dicen, en efecto, ya corroboramos que la compra no fue hecha en su consola, fue hecha en una consola que no coincide con los datos que nos da. Me dice, lamentablemente, como usted no tiene asociada a su perfil de Xbox Live una tarjeta de crédito, no podemos corroborar que esto haya sido real. Y yo me quedé así de, ¿qué demonios? Le dije, a ver, básicamente me estás diciendo que yo por no tener una tarjeta de crédito he perdido ya mis puntos, que ya no tengo ninguna manera de recuperarlos. Me dice, no, es que de esa manera tenemos un mejor control. Le digo, a ver, yo antes de tal hora tenía mi 2500. Me estás diciendo que en efecto se hizo una compra que no fue en mi consola y te estás dando cuenta que yo recuperé mi perfil hasta esta hora y que desaparecieron todos esos Microsoft Points y me estás tú diciendo eso. Entonces, ya nada más porque yo no, porque yo compro puntos físicos, ya me quedé fuera. Se queda en silencio. Permíteme un momento, por favor. Una vez más me manda a esperar. No, es que es en serio. Me peleé con el servicio técnico casi hora y media, hora 15, entre mandadas a esperar, confirmadas de contraseña, ver qué pasó. Y bueno, ya regresa y me dice, ay, mire, ya investigamos su cuenta, ya corroboramos que se hizo el gasto, ya vimos que no tiene tarjeta de crédito asociada. Entonces ya me dijeron, y lo que podemos hacer es banear a las personas que intervinieron su cuenta, pero esos Microsoft Points pues ya no los podemos recuperar. En ese momento yo sí me enojé, pero de todas maneras le dije relativamente calmado, pero ya con voz fuerte. ¡Chinga su madre! ¿Digo qué? Le dije, entonces, ¿para qué carambas estoy pagando un servicio Gold? Le dije, ¿están viendo mi perfil? Llevo 4 años pagando un servicio extra. ¿Por qué es extra? Para que me den un buen servicio, para que me den un buen soporte y para que me atiendan. Porque se supone que es una ventaja de tener el servicio de Xbox Live Gold, una atención más personalizada. Entonces le dije, ¿dónde queda ese pago extra que estoy haciendo? Y si ya me está confirmando que todo lo que le digo es cierto, ¿por qué no me puede regresar esos puntos que yo no gasté? Digo, ni siquiera tengo el juego de... Ok, me dice, deme 5 minutos para hablar con el gerente. Y otra vez, a esperar. Y ya después me dice, bueno, su cuenta va a estar desactivada. En 12 días le tenemos respuesta. Yo dije, ay, güey. Y otra vez se cortó. Enojó demasiado. Y está poniendo bueno, caray. Sí. Un breve resumen de lo que nos ha contado Spartan, pues él menciona que pues un día prendió, bueno, un día de estos prendió su consola y la consola le pidió que actualizara su sincronizara su gamer tag de nuevo porque estaba sincronizado con el de otra consola, y pues a él se le hizo extraño porque él nunca se puede decir que usaba su gamer tag en otras consolas ni nada de eso. Entonces se le hizo bastante extraño y al sincronizar y todo esto se da cuenta de que pues él tenía 2500 Microsoft Points al principio, y después de sincronizar esto pues le quedaron como 10 Microsoft Points de esos 2500 que tenía. Y pues él nos cuenta que habló al soporte técnico. En el soporte técnico pues se le hicieron mucho de que no debes, de que tú tienes la culpa, no debes compartir tus contraseñas, no debes compartir tu gamer tag con nadie. Y también le dijeron que ya después cuando le aceptaron que tenía un problema que era más allá de este tipo de errores comunes de compartir contraseñas y todo eso, le dijeron que era un error por parte de Electronic Arts, que ellos tenían como que el problema en sí en sus servidores y que ellos eran como que los responsables directos, haciéndose como que deslindándose como que de la responsabilidad. Y bueno, ahorita nos comenta que le dieron un folio, que tuvo que esperar prácticamente unos 5 días, y pues que al final Microsoft le dijo que, bueno, en soporte técnico le dijeron que ellos no eran responsables, que ellos no tenían por qué compensarlo ni por qué, cómo se puede decir, solucionarle el problema o devolverle los Microsoft Points que perdió. Y bueno, a ver, ahora sí, a ver que nos continúe contando la historia. A ver, Spartan ahí ya la está escribiendo. Y bueno, a ver, en lo que nos comenta Spartan, pues a ver, Angel, ¿nos podrías comentar qué está comentando la gente, por favor, ahí en el chat? Bueno, la gente realmente está bastante sacada de onda, como que ya es una reacción como de caricatura de manera burocrática, porque pues bueno, tan solo eso que le aplicaron de que, bueno, si no le llamamos, usted háblenos. Para ver qué diablos pasó. Sí, es algo bastante desconcertante. De hecho, parece que muchas personas, quiero creer que la mayoría de aquí, los que están chateando, también tienen su servicio de Xbox Live. No habían escuchado tampoco de este tipo de anomalías. Y bueno, de cierta manera, ya tener a alguien aquí, entre los que estamos formando la conversación, que fue afectado de una manera bastante tajante, y luego con este trato de parte del servicio al cliente, pues sí está. Sí es bastante, causa bastante, ¿cómo se dice? Escozor, ¿no? Bastante incomodidad, porque pues, digamos, Spartan simplemente un día prendió su consola y se dio cuenta que tenía este problema y no le han ayudado a resolverlo. Bueno, al menos hasta donde nos ha dejado el relato, no pinta que vaya a terminar muy bien. Entonces, así como le pudo haber pasado a él, le puede pasar a muchos otros gamers. Y pues a ver, ahora sí que ganales tan siquiera que te creen un poco de tu palabra, ¿no? De que tienes un buen manejo de tu consola. Digo, yo creo que las medidas que han tomado los Banhammers han sido bastante efectivos, y yo creo que ahorita la gente que goza de estos servicios incluso también se avienta la de una vez la Gold para hacer un gasto precisamente con esta supuesta responsabilidad que puede tomar Microsoft acerca de ofrecer un buen servicio. Y pues no, parece que estamos hablando, qué sé yo, a los servicios de las lavadoras de LG, o no sé, se ponen demasiadas trabas, ¿no? Como que no esperaríamos ese trato después de tantos años, sobre todo de estabilidad que ha tenido la Xbox Live. Sí, sobre todo considerando que, como ya he dicho, es un servicio de paga, entonces deberían como que de ser más conscientes en ese sentido para sus usuarios. O sea, la mayoría de los usuarios pues no tiene por qué estar tan enterado de este tipo de contraseñas o bueno, de este tipo de problemas con EA y todo lo demás. O sea, ellos se dedican a jugar y el 80%, habemos otro 20% que pues siempre está enterado de las noticias, siempre está enterado de que cambias tu contraseña y todo ese tipo de cosas. Pero yo digo que deberían ser más accesibles, sobre todo al ser un servicio de paga, deberían de ofrecer una mayor atención y como que pensar que, antes que nada, que el cliente tiene la razón, como se piensa en muchos tipos de empresas, compañías, donde el cliente siempre tiene la razón hasta que se compruebe lo contrario en este caso. Pero bueno, a ver, Spartan ahí va a intentar hablar otra vez, a ver, coméntanos, a ver qué te dijeron al día 6, por favor. No, bueno, lo que nos estaba explicando más o menos es que le habían dicho, ¿no?, que hablaba a los 12 días, luego volvió a marcar y le dijeron que diera un correo, como decirlo, alternativo, en donde les mandarían una resolución, y que después de tantos días de intentar entrar y de no poder y eso, que se dio cuenta que hasta su cuenta de, habían dicho, el correo que tenía era el mismo que tenía enlazado al servicio de Messenger, y que tampoco podía acceder a él, y que cuando se le dio por casualidad del destino el checar el correo que había dado del correo alternativo, pues ahí tenía algunas instrucciones, alguna resolución de su caso. Decía que en el correo que primero recuperará el correo original, esto con un link que venía en el mismo mensaje al correo alternativo, después que recuperara su perfil en la consola, y por último les daba como que un resumen de lo que había sucedido, ¿no? Que supuestamente habían baneado al responsable y que reembolsarían por fin sus puntos y su dinero, y que finalmente pues le dieron un mes extra aparte de los puntos que le resolvieron, pues por los problemas que había tenido, obviamente. Y a mí se me hace, bueno, sí, le devolvieron sus 2500 y además le dieron otro mes de Xbox Live. Y está de menos su pues, por decirlo así, su cuento terminó en un final feliz, aunque un poquito tardado. Pero han habido otros casos en donde no han sido tan afortunados. Quién sabe, a lo mejor porque no han sido tan insistentes, probablemente porque han sido más persuasivos los del servicio técnico, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero... pero a final de cuentas son problemillas ahí, y que muchos están preguntándose que sí, probablemente haya sido por ahí hasta cierto punto del usuario, pero no es tanto, porque pues déjenme también les comento un poquito de las cosas que había sucedido. No sé si les expliqué bien hace rato, en donde los problemas que tenían es que no importa si tienes una contraseña distinta para tu cuenta de Xbox Live, o que si sea muy difícil o muy fácil de sacar, porque a final de cuentas la estrategia o la técnica que utilizaban era el de resetear la contraseña, y no importando qué tipo de contraseña tuvieras puesta, ellos podían poner la que ellos quisieran. O sea, no la adivinaban ni la obtenían, la cambiaban por una que ellos decidían, pues. Obviamente ya después, si tú querías entrar, muchas veces te encontrabas en que ya no tenías el poder de tu cuenta, sino que ya la tenía otra contraseña, y ya no podías pues hacer uso de ella, y que al final de cuentas simplemente podían cancelarla o pues bloquearla por parte de Microsoft. Dice Spartan que es muy importante que él les recomiende, en dado caso que les suceda algo parecido, que sean firmes, pero que sigan siendo respetuosos y que no se dejen chamaquear. Ahorita lo que me pasó bien gacho, bueno, aquí donde ustedes tienen su casa y su negocio, gracias, dejo a algunos chavos ahí a veces cuando yo me voy de vago o cuando hago otras cosas, pues dejo empleados, ¿no? los muñetes me perdieron mi memoria donde tenía mi perfil. Lo que pasa es que tengo dos consolas. No, una manche, que por pobre gracia de Dios no se conecta al Xbox Live, no importa lo que haga, y la otra que sí. Entonces, pues ahí le estoy con mi memoria. Se supone que lo que hago es que pues juego en una o juego en otra, pero tengo el perfil. Pero da el problema de que cuando perdieron mi memoria, se perdió el perfil. y cuando intenté recuperarlo con el Xbox Live, me marca un error que dice que no se puede recuperar en este momento el perfil, no se puede recuperar en este momento el perfil. Entonces marco a la gente de Microsoft y decirles, oye, pues, ¿qué onda, no? Porque no me deja jugar, o sea, yo para qué quiero seguir jugando si no me va a dar este Gamer Points y no están mis cosas. Entonces, me dijeron que tenía que dar de baja la cuenta desde la página de Xbox Live. Y luego desde ahí cerrar sesión y volver a intentarlo con mi cuenta ya en la consola. Ya total que al fin de cuentas logré hacerlo. Pero pues el perfil que tienen está como retrasado mucho tiempo. Y no están todas las cosas que yo tenía. Inclusive cosas que yo había comprado en el market. Entonces esas cosas al momento de decirles, oye, pues yo ya tenía cosas compradas. Por ejemplo, precisamente hablando de FIFA, acababa de descargar la alineación. Bueno, no la alineación, el... ¿cómo se dice? Sí, acababa de robar la Spartan, sí. Acaba de robar la Spartan, ajá. Y había comprado mis baloncitos y cosas así bonitas. No, había aprovechado una promoción donde podía tener la... ¿cómo se dice? El Online Pass. ¿Cómo se dice? Bueno, donde podía actualizar mi plantilla de la Liga Mexicana. Y ya, pues eso me costó, ¿qué? 800 Microsoft Points, algo así. Y eso ya no me lo tenía y no podía acceder. Y no importaba lo que hiciera, no importaba que logueara con el perfil de EA, y no importaba lo que hiciera, no me aparecía. Entonces, al momento de hablar con esta gente, pues a mí no me pasó como a Spartan. A mí no me devolvieron mis Microsoft Points ni nada. De hecho, me dijeron que pues eso era mi problema por haber perdido mi perfil, que ellos no habían sido ningún problema que tuviera el sistema y nada por el estilo. Pero pues es que sí, es a fin de cuentas su problema, porque mi perfil no tenía ni una semana que lo había jugado en Xbox Live. Entonces, no sé, ¿cómo se dice? ¿Sincronizan? Sí, se supone que se respalda ese perfil. O sea, tú, por ejemplo, si tú juegas en cualquier consola y le pones recuperar Gamer Tag, el perfil se supone que está de un día para otro. O sea, de lo que jugaste ayer, ya debería estar hoy. Pero no, al momento de que yo quise recuperar mi Gamer Tag, es mucho tiempo atrás, ha de tener como un mes, y pues hace un mes obviamente no había hecho esas compras. Entonces, ese problema ahorita es el que tengo ahorita con Microsoft, y pues no sé qué hacer, a menos que encuentre en mi memoria o no sé, porque pues, sin eso no hay manera de que corrobore que en efecto tengo esas compras hechas, no están en mi historial. Híjole. Pues es que, como menciona Rob Sainz, tiene albergado muchos más servicios dentro de Xbox y están como que desviando las miradas o desviando, apuntando hacia otros lados para tratar de no, bueno, yo siento, para tratar de no verse inmiscuidos en un escándalo tipo PlayStation Network que pues en este momento yo creo que nadie lo quiere, o bueno, ni siquiera Sony misma se planteó como que desear este tipo de problema, porque las miradas de todos se fueron sobre ellos y la credibilidad de Sony decayó bastante. Entonces yo creo que más que tratar de, ¿cómo se puede decir?, de evitarse el escándalo Microsoft, pues está tratando de evitarse las pérdidas, porque recordemos que ellos sí cobran su servicio de multijugador en línea, servicios online y todo eso. Incluso para entrar a Netflix tienes que estar tienes que haber pagado tu membresía Gold, porque si no, no puedes accesar a Netflix, aunque ya hayas pagado tu cuenta de Netflix. Y pues ese es un problema que sí les pegaría bastante en dado caso de que esto fuera tan serio como parece. Pero sí, a ver, Eloy también tuvo ahí como que un problema, ¿no?, con servicio técnico. También nos puede hablar un poco del soporte técnico que tienen Xbox ahorita en México, ¿verdad? A ver, Eloy. Uno de los problemas que tiene es que no es gente que está aquí. No es, las oficinas no están aquí. Sí. No es gente que está aquí en México. Y es muy difícil personalizar el servicio realmente para la gente que no es de onda latino, así comilla, Latinoamérica, que es como lo quieren abarcar. Siento yo que es muy difícil que te den el servicio adecuado, porque a ti como persona de marketing, lo que te están diciendo es, resuelve tantos problemas como sea posible y haz que le cueste lo menos posible a Microsoft. Entonces, como yo les dije, yo cuando marqué, a mí me dijeron claramente y tal cual, así, ¿por qué guardas su perfil en una USB? Por pendejo. ¡Che madre! Pues porque puedo y quiero. Porque tu consola porque tiene... Porque me da la opción. ¿Eh? Así, disculpa si Microsoft hizo una actualización en la cual yo puedo guardar mi perfil en una USB. Pero pues, así me dijo tal cual, ¿por qué guardas su perfil en una USB? Pues porque tengo que estarla moviendo dos consolas diferentes. Una es una Slim y otra es una consola normal. No puedo cambiar el disco duro, entonces ¿qué puedo hacer? Pues guardarla en una USB. ¿Qué pedo, eh? No, pero lo que pasa es que usted debe manejar una cuenta por cada consola. Pues entonces estás mal. ¿Yo por qué voy a estar...? O sea, mi consola de milagro funciona una y la otra, pues afortunadamente funciona bien. Entonces, ¿me estás diciendo que yo tengo que sacrificar mis miles de gamer points que tengo ahí? Nada más porque a ustedes les parece que ahora que ya compro una nueva consola, pues mejor tengo que hacer un nuevo perfil, ¿no? Para volver a gastar todo lo que ya gasté. Y pues en el mismo caso que Spartan, ellos se lavan las manos, te dicen que pues es que eso no es su problema, que pues ahora sí que tú pierdes tu perfil, es tu problema, es tu asunto, y que de hecho ellos ya no me iban a dar soporte acerca de las compras que realizara con esta cuenta, porque hay una USB perdida con mi cuenta. Entonces yo lo que les solicité es que me hicieran un cambio de password, que esa cuenta no se puede acceder más que en mis dos consolas que tengo. Me dijeron que no, que eso no se podía. Le digo, ¿cómo no? Si antes lo había hecho con otra cuenta que tenía. No, es que ya no se puede. Ah, bueno, chingón. Perdón si cambiaron sus políticas tanto que ahora ya no pueden hacer lo que antes ya habían hecho por mí. Pero bueno, está bien, chingón. ¿Yo qué le hago? No. Ok. Sí, como menciona ahí, pues hay que insistir y pero insistir de la manera, ¿cómo se puede decir? Educada, porque si ustedes, pues de repente pierden el control y les ya hablan con groserías o cosas así, pues ellos se van a tener como que más pretextos para no atenderlos de la manera correcta, y van a como que a banearlos, se podría decir, del servicio al cliente. Entonces sí fíjense mucho y háblenle pues de la manera correcta a la gente, y igual si ustedes tienen algún problema de este tipo, pues insistan, porque como ya hemos mencionado ahorita, pues Microsoft tiene una política, al menos en el servicio al cliente de México, pues tiene una política bastante restrictiva ahora. En su tiempo no lo fue, o sea, en su tiempo yo me acuerdo que Microsoft era una de las compañías pues más amigables en cuanto al servicio al cliente, y pues prácticamente tú ibas y prácticamente si tenías alguna falla con tu consola, pues te la cambiaban, pero ahorita estamos viendo como que las políticas ya están empezando a cambiar un poco más, ya están siendo un poco más estrictos, y la verdad es que ustedes si tienen algún problema de este tipo, pues insistan, no se dejen, o sea, no ya sean 300 Microsoft Points, ya sean 400, o ya sean 500, los que sean, o sea, si ustedes tienen un problema de este tipo, pues acudan al servicio técnico y pues insistan hasta que los tomen en serio, porque si esto se queda en casos aislados, o si esto se queda como que, nada, me robaron 500 Microsoft, pues ya ni modo, pues nunca los van a tomar en serio, nunca los van a escuchar, y pues el caso se va a quedar ahí, se va a quedar como, no, pues son casos aislados y nunca se va a hacer un caso verdadero. Lo que, tristemente, es triste lo que pasó con la PlayStation Network, pero pues Rob Sainz no me dejará mentir, por lo menos sirvió de algo, sirvió como que para que mejoraran algunas cosas y cambiara algunas cosas del servicio, y yo pienso que Microsoft está tratando como que de guardar esto bajo la alfombra para que no haya como que tanta información alrededor de este tipo de casos, y sobre todo para que no se vean involucrados en un caso como el de la PlayStation Network, que como ya mencionamos, pues le afectó bastante a Sony en su momento, pero como Rob Sainz ahorita nos puede mencionar, pues sí cambiaron muchas cosas, sí cambiaron positivamente muchas cosas a raíz de este caso. Si no, a ver, Rob, si nos podrías comentar eso rápidamente. De lo de la PlayStation Network, sí. Pues bueno, la particularidad, donde he dicho la diferencia entre estos dos casos, entre estas dos situaciones, es que sí, el de la PlayStation Network fue un poquito más escandaloso porque fue, entre comillas, algo global, pero todo fue en suposiciones y Sony parece que hizo las cosas mejor de lo que se pensaba, porque hasta ahora me pueden contrariar porque no estoy seguro totalmente, pero yo no he escuchado de ningún caso en donde le hayan robado dinero a alguien mediante las cuentas que tenían enlazadas a su perfil de la PlayStation Network. este ha sido como que casos entre comillas más aislados, como que a lo que ellos adivinaban por la forma en que se no han dicho a las cuentas que ellos adivinaban, porque por la forma en que se obtenían, pues no era algo que ellos hayan agarrado un puño de credenciales para poder entrar, sino que ellos las obtenían de uno por uno. Pero a final de cuentas, ambos son casos preocupantes, ambos son casos que deberían interesarnos, y sí, probablemente ambas compañías hayan adoptado alguna postura, por decirlo de alguna forma, que se proteja legalmente entre los clientes, pero a final de cuentas, el que no te permiten utilizar una acción legal en clase en contra de ellos no los exime de hacer un buen servicio al cliente, sobre todo de Microsoft, porque con Microsoft, aparte de que estás pagando por el contenido, estás pagando por el servicio. Exacto, que menciona lo de Rob Sainz, porque en la última actualización se hicieron cambios a las reglas de uso y a las condiciones y estatutos de uso, y ahora ya no puedes demandar a Microsoft si en dado momento pues tú pierdes dinero o pierdes datos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ya está sucediendo. Yo creo que ya se están dando cuenta de que esto va a pasar y de que esto no se puede detener tan fácilmente. Pero eso es una lástima, o sea, ya ni siquiera te dan como que el derecho como tal de defenderte, o en caso de un robo, no te queda más que presionar a Microsoft, al servicio al cliente, para tratar de conseguir que te recuperen ya sea tu gamertag o por lo menos tus puntos de tus Microsoft Points. Entonces, eso sí es muy complicado y la verdad ya está medio feo este asunto, pero no sé, bueno, ¿qué nos quieres comentar ya como que para finalizarlo? Pues bueno, que no se dejen si les llega a suceder como Spartan, y sobre todo que ante casos como estos hay que hacerle ruido para que la gente sepa qué hacer cuando le suceda, o más bien dicho, que le hagan ver a la compañía, como ya se le hizo ver de la manera fea, entre comillas, el que hay cosas que se pueden mejorar, y sobre todo que la seguridad se debe tomar en cuenta, cosa que Microsoft siempre ha dicho que ha hecho, y sí, ya entre comillas parchó el problema de este force hack, o brute force hack, como le llamaban, que pues como les dije, con intentos reiterados de cientos o miles de reintentos de entrar a una cuenta y no atinarle a la contraseña, pues te decían que podía restablecerla, lo cual se me hace demasiado estúpido desde un punto de vista de seguridad, porque si tú intentas entrar a una cuenta que tiene algo bancario enlazado y fallas a las primeras 3 o 5 intentos, obviamente que te van a decir, espérame una hora, espérame 40 minutos para que vuelvas a intentar otra vez. ¿Por qué? Porque es información importante la que se está guardando, más allá de la dirección, del nombre, del password y de la identificación que se utiliza, también se están poniendo en peligro cuentas bancarias. Y yo creo que Microsoft, poniendo tan en alto, como decían anteriormente, la seguridad y de los usuarios, y que hayan hecho esa pendejada, pues sí se me hace bastante contrario, ¿no? De lo que demuestran, de lo que dicen, a lo que hacen a final de cuentas. Y sobre todo se me hace más feo que, viendo que el problema es suyo, traten de apuntar hacia otro lado, y sobre todo a sus clientes, que son a los que deberían de respetar, los que deberían de cuidar en primer lugar, ¿no? Ok, Angel, ¿quieres comentar algo ahí rápidamente? Ah, sí, bueno, banda, antes que nada, también recordemos que pues Microsoft es muy conocido por su sistema operativo Windows, y bueno, también estas muletillas legales acerca de, ok, yo hago el software, pero ¿sabes qué? No me hago responsable si algo te falla en cuanto lo instales, es algo como ya muy conocido de ellos. Saben perfectamente que tienen muchas posibilidades de que algo se glitchee. Y pues bueno, no, digamos que no es tan de sorprenderse que de repente pasen este tipo de, como les digo, de muletillas legales ahora, pues, a lo que es Xbox Live, ¿no? Entonces, pues, de todos modos, siempre, como dijo aquí el buen Spartan en vía chat, pues hay que mantenerse firmes, porque pues al final de cuentas, lo que nos ampara ante cualquier procedimiento legal es precisamente el contrato tan simple de compra-venta, la parte compradora y la parte que vende. Y a fuerzas, si es un problema de origen, si es un problema de parte del que vendió el equipo y sobre todo del fabricante, pues tenemos todas las de ganar. La bronca es que lo que tenemos que hacer es ser demasiado asertivos, ¿no? Para que respeten ese derecho que tenemos. Bueno, vamos a continuar con los temas de esta noche. El siguiente tema de esta noche, pues, es OPA, pero no tanto como que enfocado a lo que ya todos hemos escuchado y platicado, porque pues ya hay como que 20 podcasts o 30 y tantos videos hay sobre los que se habla sobre SOPA, entonces la verdad es que no quisiera como que abordarlo desde la forma en la que ya se ha abordado. Yo quisiera que lo abordáramos desde el sentido de cómo cierta la piratería y la generación de contenidos pues motivan a la creación de cierto tipo de leyes o cierto tipo de estrategias, sobre todo en los videojuegos, como ya se han dado algunas, que son como por ejemplo el DRM o también los online passes, que también ya son como que muy habituales, tristemente. No sé, Rob Sainz, ¿qué opine de estas medidas que se han tomado en el mundo de los videojuegos para controlar este tipo de robo de contenido y ¿cómo se puede decir?, de piratería? Mira, yo siempre he estado a favor de que los publishers y los desarrolladores y toda la gente que tiene licencia para distribuir y ganar dinero sobre un contenido, ya sea físico, digital o intelectual, pelee por su derecho, ¿no? Porque ellos tienen el derecho de ganar dinero sobre eso. Pero, habiendo dicho esto, el que utilicen medidas que afecten al usuario final, yo creo que es lo que a nadie le gusta. Todos tenemos derecho, por ejemplo, digamos, si yo escribo un libro, si yo programo un juego, si yo hago una canción por la cual quiero ganar dinero, yo tengo el derecho de pelear por los bienes de ese contenido que hago. Pero también debo de ser consciente de que los usuarios, quienes lo compran, deben de disfrutarlo de la mejor manera posible. Desgraciadamente, muchas de las medidas de DRM o administración de derechos digitales a veces y sobre todo castiga a los compradores legítimos, y como casi siempre sucede, los piratas simplemente se ríen de ellos y se los pasan por el arco del triunfo. Yo creo que eso es lo importante de estas medidas, no tanto que existan o que no existan, sino cómo se implementen y a quién en realidad sean a los que están castigando, si a los que obtienen el contenido de forma ilegal o a quienes lo obtienen de la forma legal. De hecho, creo que han habido varios ejemplos en donde lo han hecho de manera inteligente y a final de cuentas les ha funcionado. Por ejemplo, tenemos dos casos muy muy vistosos, muy chistosos, por decirlo de alguna forma, y uno de ellos es Batman Arkham Asylum, que fue hace un par de años, y más recientemente Serious Sam 3. Ah, sí. Bueno, pues ya como muchos sabrán, muchos desarrolladores apoyaban de cierta manera la idea general de lo que era SOPA, porque al final de cuentas el punto fuerte, digamos el punto simpático para todos los desarrolladores de contenido intelectual, sobre todo pues, precisamente en nuestro rubro, los desarrolladores, era muy muy positivo el que se diera de una manera más fehaciente el cuidado acerca de sus intereses, ¿no? En cuanto a la manipulación y el control de las copias ilegales. Lo que no les pareció fue pues todos los demás contras que tenía esta ley para con los usuarios. Incluso Epic por ahí publicó un informe que en resumidas cuentas decía eso, que está muy bien la ley, lo malo es que si se pasa, como dice el buen Rob, por el arco del triunfo, demasiadas garantías demasiados derechos incluso de los usuarios al final de cuentas. Y bueno, pues estas medidas, el DRM, el Online Pass, pues sí, también vienen como a intentar evitar lo que es evitar la pérdida por segunda mano. Es algo bien, bien curioso. De repente que dentro de las ventas de videojuegos, pues lo que no se tenga previsto es la venta de segunda mano, ¿no? La venta de juegos usados, porque eso pues no es digamos una entrada de dinero que no habían pensado que pudiera llegarles, y bueno, pues ahí están esas medidas. Pero sí es algo bien, bien curioso, porque pues al final de cuentas, si bien piensan en los derechos de la gente que compra sus productos, también deberían entender en algún momento que bueno, okay, ya compraron el disco, ¿no? En cuestión, ya es de ellos de alguna manera, porque pues hay, como ya había mencionado, un contrato de compra-venta, y la gente que lo compró puede hacer lo que quiera con ese juego, venderlo de segunda mano, incluso regalarlo. Pero pues bueno, ahí es donde viene precisamente esta segunda pérdida, ¿no? Este segundo canal que bien podría representarles una ganancia. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que sigue más adelante. Como ya muchos habrán entendido, como dice aquí el buen Ícaros, de tanto video viral que nos ha estado llegando, es que pues bueno, las iniciativas para erradicar esto y para tener un control más fiero sobre la internet y todo lo que abunda en ella, pues va a seguir. Pero pues bueno, habrá que ver de qué manera nos pueden mantener a todos contentos y sobre todo evitar precisamente las pérdidas preocupantes por piratería. Que en el caso de los videojuegos, no sé, siento que que cada vez va a ser como que menos, cada vez va a ser menos un producto y cada vez va a ser más un servicio. Yo siento que cada vez estamos viendo que la manera de distribuir contenido, tanto digital como físico, ahora con los DLC, pues ahora ya comprar un videojuego ya es más como que comprar una parte de un juego y después irlo llenando a base de otros servicios, como es el online, como son el multiplayer, también los multiplayer, los DLC y todo este tipo de cosas que vinieron como que a llenar cierto hueco que yo sentía que había dentro de los videojuegos, pero que ciertamente vienen a como que a cambiar el concepto de un videojuego. Un videojuego ahorita está cambiando de ser lo que conocíamos como un producto. Tú comprabas un videojuego y tenías un producto que, sea lo que fuera que pasara, pues tú ya tenías un producto y nada lo alteraba. Y ahora tú compras un juego, pero compras solamente ya sea una parte del juego o compras una modalidad del juego, pero si quieres comprar por ejemplo más personajes, o quieres comprar otras modalidades, o quieres comprar otros trajes o cosas así, pues las tienes que pagar y las tienes que hacértelas a manera de una clase de servicio. Y eso es más o menos lo que yo pienso que está sucediendo en el ramo de los videojuegos. Creo que cada vez más es tú me pagas por jugar, no me pagas por el juego, por el juego, sí, me pagas por jugar algo, no por estar no por el juego en sí. Entonces eso es lo que yo creo que está pasando. Y el caso más reciente que me llamó la atención es el de PS Vita, que los juegos de PS Vita ya tienen online passes. Eso es lo que me llamó bastante la atención, porque pues en portátil, quieras que no, pues tú tienes la ventaja de que es más fácil como que ir cambiando de juegos y los prestas a alguien más y cosas así. No es tan, al menos yo siento que en consola casera es como que más complicado que tú agarres y prestes juegos o cosas así. Yo siento que en consolas portátiles es más fácil que digas, no, pues tú préstame ese, yo te presto este otro. Y así no sé, cada quien juega lo que no tenemos. Y en PS Vita ya están implementando los online passes, que es algo que no me gusta, porque de cierta forma siento que están como que tratando de obtener una segunda venta, que en todo caso como que no le conviene, no la hizo la compañía como tal. O sea, la compañía no generó esa segunda venta, sino un usuario tercero. El usuario tercero tendría que, en todo caso, tendría que percibir algo por haberlo vendido en como tal. Pero bueno, no sé a qué quiera comentar, a ver Spartan si ya puede hablar, a ver Spartan. Sí, como te comentaba, lo de los pases no es otra cosa que una manera en que las compañías quieren seguir sacando dinero, incluso cuando ya no está en ellos el juego, por así decirlo. Sí, Carlos me vende a mí su juego. Spartan, más o menos voy hacia la idea que tú tienes, pero yo creo que en realidad los online passes surgieron por otra cosa, porque eso que tú estás diciendo se ha hecho por mucho tiempo. Los online passes salieron porque otras tiendas o otros negocios están agarrando la ganancia que debería ir hacia el distribuidor. Si tú se lo vendes a otra persona, ese no era el problema. El problema era si tú se lo devolvías a la tienda y ellos hacían ganancias sobre esa compra de vuelta, por decirlo de alguna forma. Sí, como en Blockbuster. Sí, sí, así es. El problema en general no era el usuario, pues, no era que el usuario ganara dinero por la venta hacia otro usuario, sino que se devolviera a un negocio, ese negocio siguiera percibiendo ganancias sobre el mismo producto y que no se le reflejara al publisher, pues, para que me entiendas. No tanto de persona a persona, sino el problema era el negocio. Ok, que pues al final y al cabo yo siento que me sorprende que los videojuegos aún así quieran como que exprimir más las ganancias, siendo que son uno de los mercados más que generan mayores ganancias. Pero comprar un videojuego o comprar, por ejemplo, una música, un disco de música o una película, pues no te sale al mismo precio. Estamos viendo que prácticamente comprar una película de recién estreno te sale como que en unos 500 pesos máximo, ya en Blu-ray y toda la onda. Pero comprar un videojuego te sale por lo menos en 1,000 pesos si es AAA y es de recién lanzamiento. Entonces me sorprende a mí que, y en esos casos en las películas no hay como que online passes ni nada de eso. Entonces me sorprende que en ese sentido pues los videojuegos como que no tengan como que esa madurez de decir, no, pues sabes que las ventas totales de mi juego pues son para el equipo de desarrollo y todo eso, y no vamos a enfocarnos en online passes ni en DLC, vamos a enfocarnos directamente en el producto como tal. Pero como les digo, es una transformación que se está dando, de que los videojuegos ya no son un producto, ya son un servicio. Y no sé, Rob, ¿qué piensa de eso? De que ahora como tal jugar ya es un servicio, ya no es como tal un producto lo que estás consumiendo. Yo digo que casi siempre ha sido más o menos de esa manera. Otra cosa es que no nos hayamos dado cuenta de que siempre ha sido como que, en vez de vendernos el medio físico más que cualquier otra cosa, eso se irá viendo poco a poco a como la distribución digital vaya ganando campo sobre el mercado, en que en realidad lo que estamos comprando es la licencia, no el derecho sobre el bien físico. Sí, obviamente tenemos un bien físico que podemos volver a revender y eso, pero nos daremos cuenta a medida de, como te digo, que vaya avanzando la distribución digital, en que la licencia no la podemos revender, porque la licencia es nada más para uso del individuo que la está comprando. Obviamente todo esto son cosas legales y de legislación de software que a muchas personas les batallarán para entrarle en la cabeza, pero en un mundo ideal así sería. Les vuelvo a poner el ejemplo. Si, por ejemplo, yo soy un diseñador de software o un programador de software que quiere vender sus licencias, obviamente la tirada es a que cada persona tenga su licencia, y que cada licencia, y obviamente cada persona, solamente la pueda utilizar ella, y que no se la pueda traspasar a una segunda o una tercera persona, porque ellos, en teoría, deberían también obtener su licencia. Es como, por ejemplo, un carro. Si tú tienes el carro, tú no puedes manejarlo tú y tu papá a la vez, o tú y tu hermano a la vez, solamente existe un carro, solo existe una licencia, ¿no? Pero pues bueno, eso ya son otras cosas, y desgraciadamente así va, hacia allá vamos, pues, y finalmente, y desgraciadamente la culpa es nuestra, sí, no necesariamente mía, no necesariamente tuya, Iker, no necesariamente de alguien que nos esté escuchando en el chat, sino porque nos colgamos de las libertades y al final de cuentas no queremos obedecer las obligaciones, pues. Y yo creo que debemos de encontrar el punto medio en donde sí disfrutamos de las libertades, pero también acatemos nuestras obligaciones y entendamos de que a final de cuentas muchas cosas de estas no son por amor al arte, y que son negocio, y que sí, todo es dinero, y si el dinero no va hacia la persona correcta, esa persona correcta tiene derecho de pegar de gritos y tratar de encontrar la medida correcta de cómo volver a reganar el dinero. Los online passes probablemente sean un buen ejemplo de cómo una idea puede no estar bien implementada, pero yo creo que si le damos el tiempo y la oportunidad, probablemente en el futuro haya online passes que no nos, o tipos de estrategia que se parezcan a los online passes que no nos prohíban tanto de esta forma. Así, brother, hablando precisamente de este tipo de grietas, ¿no? En lo que pudiera ser el sistema de la manera en la que los desarrolladores pueden imaginarse que funciona precisamente las ventas de sus títulos. Yo tengo un amigo que tiene una suerte bastante bipolar, porque hagan de cuenta que él se compró la reedición de lo que fue el Xbox, ya que salió más fregón y color negro. Se lo compró inmediatamente, pero corte A, chocó su coche y no pudo comprarse juegos en mucho, mucho tiempo. Por suerte, este mismo amigo tiene a su vez otro amigo que sí tiene la facilidad, tiene la suerte de comprarse juegos de estreno, pero en cuanto sale, ¿no? Incluso le entra mucho a las preventas y todo eso. Y son muy buenos amigos, y sin mentirles, se pasó fácil mi brother, el que chocó su coche, se la pasó fácil 2 años sin gastar un solo peso en videojuegos, porque todo se lo prestaban. Igual cuando comenzaron a popularizarse los Blu-ray, igual compró su sistema, su televisión, su Blu-ray, corte A, se rompió, no me acuerdo si fue una pierna o un brazo, por ahí me lo contó, fue bastante chusco, porque siempre que compra un aparato nuevo y súper sofisticado, algo le pasa. Entonces igual duró fácil como unos 6-7 meses que no pudo gastar en otra cosa más que, pues, en sus tratamientos. Y de la misma manera, este mismo brother que le prestaba los videojuegos, también le empezó a prestar películas en Blu-ray. Y ya es una, digamos, 2 años para vivir, 2 años sin gastar en videojuegos y aún seguir videojugando de manera legal, porque estamos hablando precisamente del caso aquí en México, en el que, pues, el arrendamiento, el préstamo e incluso lo que es la renuncia de los derechos sobre una propiedad con consentimiento del propietario, que prácticamente vendría siendo el regalo de una propiedad, es completamente legal. Entonces sí son cosas que no las ves ya hasta que tienes todo el panorama completo, ¿no? Y dices, caramba, ¿cómo es posible que esta consola, imagino en este caso, no sé cómo es realmente el sistema de detección, ¿cómo es posible que esta consola lleve tanto tiempo sin ¿cómo decirlo? Sin que se registre, no sé, un DRM, un Online Pass. En ese momento no era tan común eso. Y lleve 2 años jugando y que tenga registros y tenga Gamer Points, ¿no? Por esos juegos que no ha pagado. O sea, son cosas así que de repente no se pueden ver ya hasta que, digamos, ponemos las cartas sobre la mesa y encontramos que por ahí hay una fuga que en algunos lados, como repito, aquí en México es legal, ¿no? Que es legal que se dé ese trato entre videojugadores, por así decirlo. Sí, viejo, también quería comentar algo, pues que desafortunadamente ya cada vez son más las compañías que se están metiendo a esto de los DRMs y a los Online Pass, pero pues bueno, o sea, por falta de arreglos entre las distribuidoras. De hecho, hace poco una compañía de Estados Unidos, muy famosa por la venta de videojuegos, de hecho comentó, dio un comunicado de prensa en el que decía que pues ellos estaban dispuestos a compartir ganancias de los juegos de segunda mano con las compañías siempre y cuando o quitaran los Online Pass o que a la misma tienda le proporcionaran códigos para poder dar con sus copias de segunda mano. Entonces me parece a mí que pues esa sería una muy buena solución si el problema es el dinero, pues. No sé qué les parezca a ustedes. También quería mencionar un poco de lo que ha sucedido en reciente tiempo, sobre todo con la salida del PS Vita, que por ahí mucha gente se quejó del precio y dijo que estaba muy caro y cosas así. La verdad es que, considerando los precios en México, bueno, lo que se tiende a pagar en México por un videojuego, por una consola y todo lo demás, no lo siento tan caro en el sentido del producto como tal, pero yo soy consciente de que no toda la gente tendrá para consumir uno o tendrá como que la cantidad suficiente de dinero como que para desembolsarla así de fácil y de un solo jalón. Entonces yo pienso que igual no habría como que, en otros lados he visto como que critican bastante a la gente que dice que no puede pagarse un PS Vita o que no puede o que se le hace demasiado cara. Pues la verdad, yo digo qué. Troll. Pues sí, ahora sí que tristemente estamos en un país donde pues 6,000 pesos sí es bastante dinero. O sea, no es algo que venimos consumiendo todos los días cada uno de nosotros o que venimos como que desembolsando así cada mes. Es triste que no todo México sea Santa Fe, pero yo sí le pido a la gente como que no lo vea como que de una forma tan negativa. Ahora sí que si a ustedes les gusta, no lo tienen que consumir todo, o sea, no tienen que tener un 3DS y un PS Vita. Pues si les gustan los juegos de Sony, si les gustan los juegos que van a salir para PS Vita, pues cómprense uno, ahorren lo suficiente, trabajen el tiempo suficiente, no importa que la tengan, no sé, dentro de 1 o 2 años, si ustedes quieren, pues vayan juntando y cosas así, pero pues no está tan, ¿cómo se puede decir? No se depriman tanto en ese sentido de que, no me alcanza para el PS Vita. Pues entonces sí, checa si te conviene más un 3DS o si de plano dices, no, pues mejor me compro un Vita, pero le ahorro de aquí al próximo año y pues de ahí sale. Pero tampoco se trata como que de criticarlos a ustedes como usuarios. Habrá gente que no lo pueda comprar el primer día y yo no le voy a decir nada, pero veo que en otros lados le están diciendo, no, pues estás bien mal, no te gustan los videojuegos si no compras algo de primer día. La verdad, eso sí me molesta bastante, pero bueno, no sé, Rob, ¿sabes qué quiero opinar sobre el precio de PS Vita y sobre cómo ha llegado aquí a México? Bueno, ¿cómo va a llegar aquí a México? Bueno, el precio sí se me hace un poco elevado. Muchos dirán que exageradamente alto, pues probablemente sí, ¿no? Hay que recordar exageradamente que, no creo, ¿eh? Hay que recordar que todo esto es entretenimiento, por decirlo así, de lujo. De ninguna manera es algo que llega a considerarse de la canasta básica y por lo tanto nunca va a llegar a un precio que digamos, puta madre, estás demasiado barato. No, eso nunca va a suceder. Hay varias opciones para el que no quiera comprarlo en territorio mexicano. Pueden mandarlo pedir a un familiar en Estados Unidos y le saldrá más barato. Sí, pero al final de cuentas será dinero que van a gastar. Y recuerden que el pasatiempo de los videojuegos es un pasatiempo muy caro. Pero siguiendo en esa tónica, la verdad es que, como tú dices, no hay que comprar todo no necesariamente se debe comprar todo el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes. Si quieren esperar a que se baje el precio, espérense a que baje el precio. Sí, ahorren, pero al final de cuentas va a ser dinero que ustedes van a invertir en lo que ustedes deciden invertir. Nadie les está poniendo una pistola en la cabeza. Probablemente, les repito, sea un precio algo alto, pero usualmente los productos de Sony salen con un precio algo alto. Y pues bueno, será cuestión de ver cuándo baja de precio, si es que llega a bajar de precio, porque si los estimados que por ahí dicen algunos de que los componentes internos del PlayStation Vita de la versión 3G cuestan cerca de $160, entonces puede que veamos una rebaja de precios, quizá no muy pronto, pero que sí será de algunos cuantos dolaritos y será más atractivo en algún futuro. Y espérense a que haya juegos que puedan disfrutar o que haya títulos suficientes que desquiten la inversión que van a hacer en la consola. Como casi siempre he dicho, y sobre todo en los portátiles, siempre es muy prudente esperarse la primera revisión del hardware. Exacto, que pues, como les digo, si a ustedes les gustan lo que vaya a salir para PS Vita, que pues es obvio que va a salir un Uncharted, es obvio que en dado momento va a salir un God of War, o va a salir un Resistance o un Killzone tal vez, pues son cosas que seguramente si a ustedes les gustan, pues podrían hacerse de un PS Vita o tendrían como que las intenciones de hacerse de uno, pero tampoco se trata como que de obligarse a consumir todo. O sea, si ustedes no tienen PS Vita, pues igual y su amigo sí tiene PS Vita, o pónganse de acuerdo con un amigo y díganle, no, pues tú te compras PS Vita y yo me compro 3DS, y cuando salga un juego que nos interese, pues las cambiamos, o tú me prestas el 3DS y yo te presto PS Vita, o cosas así. Obviamente con gente que tenga su entera confianza, por favor, porque no, tampoco lo hagan con el primo que vayan pasando por ahí, por favor, porque por ahí se presta para muchos fraudes. Entonces es el error. Pero sí, pero ahora sí que hay muchas maneras de consumir videojuegos sin que esto termine como que dejándote sin comer o cosas así. También existen las rentas de videojuegos, ahí están, hay muchos servicios ahí en tiendas populares donde te rentan los videojuegos y cosas así. Entonces tampoco se trata de decirles a todos, no, pues tienen que consumir todo nuevo y de edición de colección, o todo nuevo y en bundle de edición especial o algo así, ¿no? Pues igual habrá quien se va a comprar un PS Vita ya usado de alguien más o cosas así. Entonces eso es perfectamente comprensible y eso es perfectamente aceptable. Si a ustedes les gusta algo, pues esfuércense por conseguirlo. Tampoco se trata de que por presumir o de que eres gamer, o de que no eres gamer si no consumes el PS Vita desde el primer día o cosas así. Pero bueno, Angel quería comentar algo, a ver. Sí, bueno, como dicen por aquí, yo la verdad, hablando del precio del PS Vita, yo sí esperaba que tuviera ese precio, sinceramente, para lo que llegué a ver en las demostraciones. Digo, sin contar que por ahí le falló a Kojima. Yo dije, no, es que esa cosa sí debe costar eso, ¿no? Y bueno, la verdad ha sido bastante, como un poco reconfortante, porque yo pensé que estaría más caro. Ahorita es un estimado, no sabemos cómo vaya a llegarnos realmente ya a nuestras manos, a menos aquí en México, no sabemos cómo vaya a ser. Pero pues sí, retomando un poco lo que dice Rob Sainz, lo que dice y lo que tú dices, pues, güey, Ícaros, precisamente los videojuegos es un ocio de lujo, banda. O sea, no se claven, ya la tecnología, sobre todo Apple, pues ha demostrado que hay que esperarnos a la siguiente generación por cualquier corrección que se le pueda hacer al hardware en sí. Y también, pues, no se sientan mal, digo, igual, no nada más con las consolas, no es de a fuerzas que tengan que consumir las consolas en cuanto salgan, igual con los videojuegos. Las consolas y los videojuegos, si son buenos, van a hacerlo en el momento en que ustedes puedan jugarlos. O sea, también no se desvivan de que, diablos, no manches, están saliendo cada mes. Por ejemplo, ahora que fue al cierre de año, que estuvo también así muy muy discutido porque había muy buenos juegos para cerrar. Pues no se preocupen, no se martiricen. Yo creo que de ahorita pues no he podido jugar Arkham City. Y no pasa nada, banda, de todos modos yo sé que va a ser un juegazo y en el momento en que yo pueda echarle el guante, pues así va a estar, ¿no? De principio a fin. Pues sí, tampoco se trata, como dice Angel, de consumir lo último de lo último, porque igual cuando salga, por ejemplo, el Wii U va a bajar yo creo que a $500 el Wii actual. Y es una consola perfectamente consumible, o sea, es una consola que tiene bastantes juegos, que tiene bastantes, que tiene bastantes razones para ser comprada. Y pues si ustedes no se hicieron de un Wii, por ejemplo, en esta generación, pues espérense a que salga el Wii U y seguramente va a estar muy barata y van a estar bastante baratos los juegos. Entonces, pues ahí está un ejemplo de cómo podrían consumir videojuegos sin derrapar tanto dinero, por ejemplo. o en el caso de PlayStation 2, que muchos dicen por ahí que apenas están consumiendo el PlayStation 2, pues igual, o sea, ahorita te compras un PlayStation 2 y te sale bastante barato, y los juegos no son tan difíciles de conseguir. Yo he visto bastante, bastante completo como que en la tienda, en Game Rush, no por hacer el golazo, pero pues ahí en Game Rush, que es como que la tienda más conocida por revender juegos, pues ahí he visto un catálogo bastante, bastante completo de juegos de PlayStation 2. Entonces no es tanto problema por ese sentido. Pero bueno, a ver, tenemos integrándose a la llamada ahí a Beto Tirión. A ver, Beto, por favor, saluda. Hey, ¿qué onda, banda? Aquí ando un poquito con voz de Alejandra Guzmán, pero aquí como todo un guerrero después de la chamba, llegando apenas a la casa y a duro, duro con el reset, ¿cómo no? Saluda a toda la banda, creo que no sé quiénes están, pero ¿qué onda? ¿Qué onda, brother? Saludos, ¿qué onda? Perfecto. Pero bueno, a ver, si puede continuar, ahí vamos, estamos platicando ahorita del costo de jugar videojuegos, no tanto de sopa, estamos mencionando un poco eso, pero también, ahora sí que mencionar rápidamente que no pirateen, ahora sí que eso sí no sé. No sería tan justo, sobre todo para la gente que desarrolla videojuegos. Eso sí, no lo digo por el negocio, sino por la gente que está detrás de un juego, pues eso sí no sería justo para ellos que les piraten sus juegos. Pero bueno, ahora sí vamos a continuar con Trapsan. Trapsan, ¿quieres comentar algo ahí? El asunto, bueno, de comprar una consola nueva al primer día siempre es un problema muy grande, porque hay veces de que algunos gamers la obtienen la consola luego, digo, a veces tienen la facilidad o ya se pueden ahorrar desde que la anuncian, y hay otros gamers que a veces les cae de sorpresa y apenas están empezando con la consola que fue la inmediata anterior, ¿no? Digamos, el caso del Xbox 360 y del Xbox, ¿no? Y a veces como que te trolean gacho los demás. O sea, a mí me tocó una época en la que a mí me estuvieron presionando cuando salió el Xbox 360, porque todo el mundo ya estaba jugando Halo 2 en el 360 y yo estaba todavía en el Xbox original. Digo, no me culpo yo porque yo estaba apenas recuperándome económicamente de un viaje que había hecho, ¿no? En todo caso, ser gamer no implica tener la consola más nueva, digo. Es cierto de que el PS Vita es una consola bastante innovadora, pero no tienen que apresurarse por conseguirlo. Finalmente, quizá la mayor ventaja que tengan si lo consiguen ahorita es de que van a conseguir por descarga muchos juegos del PSP, que eso es algo que ya es un plus bastante bueno. Y si tienen el PSP, me parece que muchos de los juegos que ya tenían en UMD los van a poder descargar gratuitamente. No sé si estoy equivocado al respecto. Te van a cobrar una lanita extra. Sí, pero no va a ser el costo del juego completo. No. Pero la lanita extra nadie la quita. Es como conseguir la licencia para el 10 Vita. O sea, volviendo al tema anterior, ¿no? Ahora sí que ustedes pueden vender el juego en Blockbuster, pero pues ya como ustedes dicen, yo soy propietario de este juego y nomás necesito la licencia para correrlo, entonces Sony no te echa el pedo, ¿no? Como dicen. Bueno, perdónenme por la palabra, ¿no? Y se me olvida que estamos en transmisión nacional. En todo caso, pues yo creo que el hecho de conseguir una consola ahorita, pues ahora sí no estamos en Estados Unidos ni en Japón, en donde tener el último producto es sinónimo de estatus, ¿no? Simplemente el conseguir el juego simplemente nos hace decir que estamos actualizados, pero eso no significa que seamos mejores gamers que otros. Y eso que quede muy claro en conclusión. No sé si todavía puedo participar en este tema o ya pasamos al siguiente. Claro. Bueno, adelante, aquí como que intentando de agarrarles bien la onda de qué es lo que están hablando, pues yo les puedo comentar a la gente, igual, ¿no? Que no se presionen igual por hacer la transición a una nueva consola en cuanto sale, porque, pues bueno, tiene dos grandes problemas. Uno es que es muy cara en un principio, y la segunda es de que pues no hay una librería de juegos bastante amplia, ¿no? Yo comparto y soy honesto y demás. Yo me compré mi 3DS, lamentablemente no tuve una DS o DS Lite o DS cualquiera de las revisiones. Lloré mucho tiempo por ello, pero cuando me compré mi 3DS, igual yo estaba pasando por una etapa económica un poco difícil, pero yo dije, yo la quiero, no tuve el DS, pero quiero tener la oportunidad de comprarme un 3DS y aprovechar ciertas ventajas. Y créanme que no me compré un juego de 3DS en cuanto lo obtuve, ¿no? Que fue como un mes después de que salió. Al contrario, me compré juegos de la DS viejo, juegos que siempre quise jugar, y pues la ventaja que yo tenía era de que, uno, la estaba viendo en una mejor pantalla, en un mejor dispositivo, y dos, que me salió, por ejemplo, Metroid para DS me salió en 120 varos, una ganga. Y pues otro juego también muy bueno de RPG que se llama Golden Sun Dark Dawn me salió en 200 varos nuevecito. Entonces creo que también existe sus ventajas de no dar ese brinco, ¿no? Igual si yo hubiera tenido una DS, pues yo tal vez lo hubiera podido seguir utilizando pues mucho tiempo más, ¿no? Porque en lo que agarran vuelo las consolas, pues sí, yo creo que tardan de 6 meses a un año, ¿no? Bueno, eso creo yo. Sí, ahora sí que es más o menos lo que estamos comentando un poco de del costo de ser gamer, porque ahorita con todo este tema de sopa y un montón de cosas, pues ha salido mucho el tema de la piratería y cosas así, que pues se busca detener de esta forma, pues generar este tipo de contenido alrededor de internet y que sea como que tal totalmente gratuito entre los usuarios. Visto desde el tema de videojuegos, pues sí es más, afecta un poco más a nivel industria, que por ejemplo una película o por ejemplo un disco de música, porque aquí no solo estás yendo en contra como que del artista, sino también de la consola en sí, entonces sí es bastante problemático. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, de qué opinamos del costo de ser gamer y todo esto. También ahí tal lo quiere comentar Eloy, a ver Eloy, coméntanos qué opinas tú. Yo voy a sonar aquí como el malo de la película, ¿no? es clásico. Es verdad, qué carajo, no se me da. Es algo medio, o sea, todo lo que ustedes están diciendo es muy cierto. Obviamente, si no tenemos dinero, pues no vamos a comprar lo que no tenemos, no vamos a robar para tener videojuegos, ¿no? Sin embargo, siento yo que como industria, el hecho de que digamos que no, es que no importa si no tienes en el estreno, ya pues sí importa, porque estas consolas que nosotros apoyamos o dejamos de apoyar, en el futuro van a crear o no más consolas dependiendo de cómo haya sido este impacto inicial. Y es algo que a lo mejor, como gamer normal, pues no lo veo así. O sea, yo también pues me espero que salga una consola, shalala. Pero ya viéndolo un poquito más profesional, tratando de verlo como mercadólogo, en este asunto creo que pues a la gente que nos gustan los videojuegos deberíamos de echarle más ganitas, como dijiste hace un rato, trabajar un poco más de tiempo, ahorrar un poco más, para apoyar a nuestras diferentes consolas. Digo, es algo que... Con permiso, mejor... me retiro, voy a seguir trabajando. Exacto, es algo importante que en realidad apoyemos a las consolas que nos están brindando todo esto, porque por ejemplo, ya tuvimos experiencias de consolas que ya no se siguieron fabricando. Sega ya no siguió fabricando consolas precisamente por la falta de venta de la consola. No tanto porque los juegos no tuvieran impacto o porque no fuese un buen sistema, de hecho es una gran consola. Sin embargo, el hecho de que no tuviese las mismas ventas que tuvo un PlayStation 2 o que tuviese trascendencia en el mercado occidental, fue lo que causó que esta consola, bueno, que Sega ya no siguiera produciendo consolas. ¿Por qué? Porque ya no era negocio, ya no era rentable para ellos. Y no es que sea malo, a lo mejor una consola de Sega hoy en día no sería algo impactante o algo muy importante, pero es algo que realmente no sabremos nunca. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la gente que comilla era fan, o la gente que le gustaba Sega o que tenía cierto amor por Sega, a lo mejor no lo expresó en su momento y con el tiempo y dinero sobre todo necesario. Entonces, por ejemplo, hoy día yo sé que la consola de Microsoft va a seguir sacando otra consola en un par de años, y pues por mucho que yo no sea muy pudiente o por mucho que no me considere alguien que tenga mucho dinero, voy a seguir invirtiendo mi dinero en Microsoft porque es una consola que me ha dejado buenas cosas y me deja cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, ahora tener una consola Slim, a lo mejor no era una necesidad. Ahí tengo mi otra consola que, pues, bien que mal y a patadas sigue funcionando. Pero creo que fue una decisión muy inteligente por mi parte seguir apoyando a la empresa que a mí me gusta. Pude haber comprado con ese dinero un PlayStation 3, sin embargo, creo que me pareció algo mejor apoyar a la empresa que a mí me gusta, teniendo los títulos que a fin de cuentas yo ya tengo, yo ya poseo y voy a seguir utilizando con esta consola que acabo de adquirir. Entonces creo que es algo que sí, pues como gamers les invito que le echen ganitas, que le trabajen, que en efecto no, nadie nos va a regalar los videojuegos, que son un lujo, en efecto son un lujo, pero pues si es algo que nos gusta tanto, pues chínganle, porque pues a fin de cuentas a lo mejor no es necesario, como ya dijeron hace un rato, comprar las consolas en su lanzamiento o aperrarse a tenerlo el primer día, pero pues sí es algo bueno para la industria que nosotros los gamers pues gastemos en la industria, porque si nosotros no gastamos en la industria, si nos esperamos a las ofertas, si nos esperamos shalala, pues van a dejar de producir las consolas porque no van a hacer negocio. Hasta ahorita, ahorita saliéndome un poco del tema, me asusté porque volteé a ver mi tele, la tenía prendida pero con mute, y Samara veo a, ya estaba el porno veo, en Golden. No, y veo a Nathan Drake ahí en los VGA, entonces yo de repente dije que hacía yo Nathan Drake, que debería estar ahí este Mario y Link o algo así, pero bueno. Okay. Nada más recordarle ahí a la gente que pues ahí los están transmitiendo ahí en el TNT, en el canal TNT, en el de México, bueno, el latino. Ahí por si igual los quieren, pueden checar rápidamente, pues ahí están. Y afortunadamente un mes después, pues por lo menos se ve que quieren por lo menos abarcar un poco de nosotros. Y ya saben que el horario gamer es sábados por la noche, entonces seguramente conocen Reset y por eso dijeron, no, pues pon los sábados por la noche. Pero bueno, lo pusieron para competir contra el Reset, yo lo sé, güey. Sí. Yo lo sé, güey. Bueno, no sé si ya quieren pasar a otro tema. Yo quería comentar algo, ¿no? Con respecto a lo de, pues, adelante. Sobre, gracias, sobre el lujo que es ser un videojugador. Y pues sí, en parte creo yo que es muy importante que la gente compre original. A mí me han presionado y me han preguntado miles de veces a través de la página que si tengo mi Wii hackeado, que si mi DS tiene la R4, que por qué no lo hackeo, etcétera. Y me insisten bastante. Y hay una gran respuesta. Yo hace tiempo compré mi GameCube. Afortunadamente existía Gamela de México, bendita distribuidora, y mi GameCube me salió en 2,000 varos con 4 juegos, 2 controles y accesorios. Una cosa genial, porque claro, existía Gamela. Sin embargo, el que Gamela desaparece debido a la falta de ventas, porque la piratería comenzaba a ser un gran problema. Entonces, mucha gente se queja con respecto a que por qué las empresas a veces no nos ven. Ahorita tú, Ícaros, mencionabas, ¿no? Los VGAs. ¿Por qué no nos ven a nosotros de repente al mercado latino? Y creo que una de las grandes razones es la piratería, porque ellos no lo ven, como mencionaban hace rato, desde el punto de vista mercadológico. En ese caso era un mercadólogo, yo soy comunicólogo, pero bueno. Para ellos no somos unos clientes frecuentes. Somos personas que compramos consolas excesivamente, pero no compramos software, no compramos nada extra que tenga bajo alguna licencia, ¿no? Entonces, el que de repente empresas se vayan, no sé, algunos, me imagino que conocen Club Nintendo, que tú registras tus productos y te regalan cosas. México no está considerado porque no llega al mínimo de ventas que espera Nintendo tener para poder ofrecer ese servicio de recompensas, ¿no? Inclusive uno de los, bueno, como un extra, ¿no? Los conciertos de Zelda no llegaron aquí a México por dos cuestiones. Una, porque pues no saben cuántos gamers hay fan de Zelda porque compran piratas en vez de comprar originales. Y dos, por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero eso, eso creo que habla mal de nosotros como videojugadores y la perspectiva que de vez en cuando hay gente que tiene de decir, es que no tengo dinero para comprar un juego. Pues sí, pero para eso puedes ahorrar y te puedes comprar un juego. A lo mejor no nuevo, a lo mejor de seminuevo, a lo mejor buscar otras alternativas, excepto robados, pero por fin cumplir con ese lujo. O sea, poder llegar a, porque es un lujo, o sea, aquí y en China es un lujo tener un videojuego. Entonces, ¿por qué no entrar a esa movida, ¿no? De querer gastar para que así a nosotros nos entreguen mejores cosas cada vez. A mí se me hace una pendejada, la verdad, el comprar una consola para hackearla, porque es lo mismo que comprar un carro y pensar en no gastar en la gasolina. Si tú vas a comprarte una consola es porque estás consciente de que vas a hacer el gasto de los videojuegos. Sí, está la posibilidad y que algunos se puedan más fácil que otros, pero se supone que tú lo haces estando consciente, ¿no? De que es un lujo que te vas a dar y que vas a comprar cuando te sea posible. Muchos se excusan sobre eso de que, ay, no, es que no tengo dinero, es que está muy caro. ¿Para qué chingado te compras la consola entonces? La cosa es comprar las cosas a conciencia, como lo dije con el carro. No vas a comprar un carro nada más para tenerlo en tu pinche cochera sin echarle gasolina nunca. y van a decirme, no, pero ese carro es la misma chingadera, es lo mismo. Aquí, entre comillas, lo que le da el empuje a las consolas son las ventas de los videojuegos. Y sí, es mucho más fácil, es mucho más barato el simplemente comprarlo y hackearlo, pero habla mal moralmente de ti. Mucho, como por ahí dijo Beto, a mí también me preguntan que si, qué onda, que si, porque ven que juego mucho, pues sí, que pongo, por ejemplo, en GetGlue, que juego bastantes cosas distintas. Me preguntan que si yo también de alguna manera tengo hackeado mi consola. No, yo desde que fui muy joven, yo primero lo acepto, como todo, siendo de... cuando somos muy jóvenes no tenemos los medios económicos para hacernos de los videojuegos que queremos. Yo siempre pensé que el momento en que yo trabajara y tuviera los medios para comprarlos, yo lo haría de la manera legal, y hasta ahora lo estoy cumpliendo. Y yo creo que simplemente es una, por decirlo así, es una posición moral que uno adopta. Obviamente algunos tendrán la doble moral de quejarse de la corrupción y luego piratear algunas cosas o hackearlas de manera tal que se vaya a... Que los ahorillen a hacer esas cosas, pues el preguntarse que si se compra un R4 y si está bien a conciencia, ¿no? El hacerlo, de que al final de cuentas es algo caro y que no necesariamente se tiene el dinero para hacerlo, pero tampoco es excusa para hacerlo tu modo, por decirlo así, tu modus operandi de todos los días. Hay que fijarnos que esto es, a final de cuentas, como dije anteriormente, es una es un negocio, y al final de cuentas también de estas ventas que hacemos, que realizamos nosotros, come otra gente. Y tampoco está chilo que algo que un producto que haya tardado muchas horas hombre en realizarse, nosotros nos lo estemos pasando por el culo nada más porque no tenemos dinero. Mejor cómprense comida, ¿sí, no? Cómprense comida, cómprense algo que sí les haga falta, en un pinche videojuego. ¡Salud! Yo creo que lo que dices es cierto hasta cierto punto. Creo que algo que no hemos visto es que el modelo de negocio de los videojuegos ha fallado. Ya no aguanta la tecnología este modelo de negocios. Tristemente, como tú dices, no está padre no pagar por algo que estás disfrutando. A fin de cuentas es algo muy cierto, pero hay muchas cosas que no necesariamente conllevan el tener piratería en la consola para modificarla. Por ejemplo, yo ahorita tengo una consola que me trajeron. De dos consolas, fabriqué una porque los ventiladores de una ya no funcionaban, el CD-ROM ya no eyectaba. Tenía varios problemas entre las dos consolas, dos Xbox 360. Y entre las dos fabriqué una que sí funcionó bien y se la pudieron llevar a su casa. Y eso es ilegal, chavo. Y me quedó ahí una, pues una, digamos, pues pedacerío de Xbox y de otras que ya tenía. Yo pude volver a crear otra consola que en efecto ahí está funcionando, como un Frankenstein, está abierta. Es algo bastante. Y el hecho de tener una consola en este estado a mí me permite hacerle muchas cosas, porque a fin de cuentas no me está costando nada la consola y me permite experimentar con ella mucho. A lo mejor no me siento en la libertad, o bueno, no estaría en la libertad de utilizar juegos pirata con ella, o hacerle modificaciones que la lleven a hacer algo ilegal, como ya he visto. Pero modificar las consolas a mí no se me hace algo nada malo. En este caso planeo hacerla una Xbox portátil, y creo que estoy en todo mi asqueroso derecho de hacerlo, y creo que no está mal que lo modifique para estos fines. Ay, güey, ¿cuándo dije que estuviera hardware mal? Espera, ¿eh? Es algo que quería decirte. A fin de cuentas, en este momento, hasta ese cierto punto, no estoy violando nada malo de la consola. Y en cuanto a la Xbox 360, se me hace algo muy tonto decir que es justificable hackearla, porque los títulos que están para la 360, todos están aquí en América. Es algo que puedes conseguir todos los títulos, pero cosas como para el Wii o como para el PS3... no es tan así. Hay muchos juegos que no van a llegar aquí, y conozco gente que modifica las consolas precisamente por este tipo de cosas, por obtener cosas que en realidad no pueden comprar aquí en América, o que pues, oye, por una u otra razón, conseguirlas es un huevo de difícil. Oye, te voy a echar la contraria otra vez. Al menos en el caso del Wii, sí es cierto de que muchos optan por hacerle el hack para poder consumir contenido de otras regiones, pero en el caso del PlayStation 3 no ocupas hacerlo. El PlayStation 3 reproduce los juegos de cualquier región. Sí. Ok, exacto, en eso tiene razón. No tiene seguro. Es que yo pienso que eso de las regiones, ahora sí que eso sí es un problema. O sea, eso sí como que está algo anticuado en el sentido de que actualmente todo está tan globalizado. O sea, te lo entiendo hace, no sé, 20 años, 30 años, cuántos van a saber japonés de aquí, ¿no? Pero actualmente creo que ya están los medios como que para que cada quien, si quiere aprender japonés, pues lo haga, lo pueda hacer desde su casa, pueda aprender japonés y jugar tal juego nada más por la, nada más por el fanatismo de quererlo jugar. No sé, Robside podría ser fan de tal cosa y o de tal franquicia y decir, no, pues el próximo juego de tal franquicia no va a llegar aquí a América, se va a quedar en japonés, pero él puede aprender japonés y jugarlo en su consola, y eso debería ser una libertad que él debería de tener. Eso es como que una de las pequeñas límites o trabas del sistema actual de videojuegos, que yo creo que Sony es el único como que sí está atento a eso. Y es a lo que iba, o sea, a fin de cuentas, modificar la consola no siempre quiere decir que es porque quieras ser tranza o algo así. Por ejemplo, yo he visto muchos PC gamers que consiguen los torrents o los juegos antes de tiempo para probarlos, para testearlos, para modificar su computadora para correrlos óptimamente, y compran los juegos en Steam. Uno de los grandes ejemplos de esto, no me gusta acusar a nadie nada, pero yo lo veo, él compra las cosas, o sea, en este caso es un compañero del Crossover Broadcast, él es este Koji Neox, él baja los juegos, pero sí los compra, o sea, él en Steam. O sea, si tú ves su cuenta de Steam, está atascado de juegos que sí está comprando. Pero él los tiene mucho antes porque los prueba, los juega, los explota antes de que salgan al mercado. Y eso no lo veo mal. O sea, yo, por ejemplo, Skyrim, yo un mes antes, y ahorita lo compró con Steam. Y ha entrado en las promociones y compra los mods y todo ese tipo de cosas, lo sigue haciendo. Y no porque el hecho de que haya bajado el beta o el alfa o como quieran llamarle a la cosa pirata, no por eso dejó de comprar el juego original. Entonces creo que hay un modelo de negocio que está funcionando ahí, y Steam lo está demostrando. El hecho de que las cosas estén descargables, el hecho de que las cosas estén a la mano, no quiere decir que la gente no vaya a comprarlos. Así como Robson se hizo la promesa de comprar los juegos cuando tuviera los medios, hay mucha gente que también lo va a hacer. Y es un modelo de negocio que deberían aprender todo el mundo. Steam es una grosería y es algo bien plausible, porque está demostrando que los videojuegos son así. Que si tú, por ejemplo, le das a la gente algo gratis, comilla, la gente va a pagar el valor justo por esa cosa. Y es algo que nos está demostrando Steam, y que ojalá todas las compañías en un futuro no muy lejano lo consideren. Si en efecto México somos uno de los países que más piratería maneja, sin embargo, Steam, ahorita estamos en el cuarto lugar de ventas en Steam. Entonces creo que no estamos tan mal como creen. Entonces creo que sí podemos echarle ganitas ahí, y que el hecho de que tú adquieras algo pirata no necesariamente te hace algo malo, alguien malo. Más bien puede ser porque eres muy fan. Así es. Se supone, y en algunos otros países, como en España, por ejemplo, que es uno de los mayores pirateros, si no es que de ahí, de la madre patria, es que no vale todas estas cosas. Ellos lo que hacen es comprar original y hacer sus backups, ¿no? Sus respaldos y utilizarlos. Entonces ahí hackean ellos su consola, utilizan copias pirata, pero sacadas de un original, o en su defecto, se bajan el juego completo, lo prueban y después lo compran. Creo que también ahí sí tiene mucho que ver pues de las personas, ¿no? Que digan, ah, no manches, o sea, esto está bien chingón, estoy dispuesto a gastar 500 varos en ello. Pero, o sea, creo que tienes mucha razón. O sea, lo que está haciendo Steam es muy bueno, está siendo muy bien aceptado, y es muy probable que otras marcas, otras empresas también vayan a empezar a hacerlo, como Electronic Arts con Origins. Pero también creo que tiene mucho que ver con el gamer, ¿no? Que diga, oye, pues vale la pena, pues, ¿por qué no pago, no? ¿Por qué no les regreso a ellos pues por lo que chambearon? Yo, por ejemplo, lo que me ha dado mucho coraje es de Gears of War 3, tengo tres discos, porque los tres del uso, del traqueteo, chalala, se madrearon. Dime tú si es algo justo que yo como gamer haya pagado tres veces por el mismo videojuego. Ok. Sí, no, okay. Que nada más quería mencionar algo ahí, que yo creo que hemos llegado como que al punto, a un punto central, que yo creo que también se aplicaría lo de Sopa. Que yo creo que la única manera de combatir la piratería es a base de la misma conciencia y de la misma educación de cada quien. O sea, cada quien debe ser lo suficientemente consciente para saber que si se está pirateando un juego sin pagarlo, si está bajando un juego, una copia de un juego que no pagó, o si está no sé, digamos, hackeando su consola nada más para poder jugar juegos de a bolsita, pues la verdad eso le está haciendo un daño a la industria y debería ser consciente de ello. Eso es lo que yo pienso que debería suceder en un mundo correcto, o sea, no lo que sucede con Sopa, de que ahora nosotros te vigilamos que hagas las cosas bien porque si no vamos sobre ti. O sea, eso sí ya está medio feo, la verdad. Hay casos donde pues se llega a hacer, como ella menciona, pues con juegos que de repente no llegan aquí o tipo de situaciones bastante contadas, pero sería justo que se pudiera hacer en ese tipo de circunstancias bastante contadas y que no por ello pues fueras a terminar en la cárcel o cosas así. Entonces sí creo que hay que generar una mayor educación y una mayor conciencia de que si vas a hacer este tipo de cosas, las haces por una razón que sea lo suficientemente, ¿cómo se puede decir? No es por justificar la piratería, pero que sea por una razón lo suficientemente justa, tanto para ti como para la compañía que produce el contenido que estás consumiendo. Alguien por ahí comentaba, no, pues yo me compro una película, pero igual ahí la tengo, la bajo y la pongo en mi celular, pero ahí tengo la película original en DVD o en Blu-ray o cualquier cosa. Y pues sí, yo creo que eso está hasta cierto punto sí, válido, pero sí hay que ser conscientes de las cosas que hacemos y de las cosas que llegamos a hacer dentro del internet, porque esas pueden terminar afectando a todos. O sea, gente que se va a Cuevana por gusto y que le vale que la película esté allá afuera en DVD, yo creo que a 10 pesos o a 100 pesos, ponle que en rebaja, no me importa, yo me voy a Cuevana, dice. Cosas así, lo presumo, por ejemplo, cosas así, yo creo que están mal hechas. O sea, cosas de ese tipo no se deben de hacer, y por ese tipo de personas hay personas que piensan que Sopa es la solución correcta para todos los problemas dentro del internet. Yo pienso que también hay que saber cosas, hay que saber cómo hacer las cosas y cuándo es el momento indicado de decir, no, pues sabes que esta película no va a llegar aquí, pues ya ni modo, me la voy a tener que bajar y a ver si en algún momento puede llegar y me la compro en DVD o en Blu-ray. Pero hacerlo ya a manera de conciencia, no como ya mencioné, de decir, ah, no, pues ahí está la película, aunque esté en rebaja a 100 pesos, aunque esté a 50 pesos, pues no me importa, la voy a ver en Cuevana y después me la voy a bajar para cada dispositivo que tenga. Eso sí está medio feo. Entonces, nada más les pido ya para finalizar el tema, si nadie más quiere agregar algo más. Yo quería decir que por eso los mayas dijeron que se iba a acabar el mundo, por la gente piratera y fea. No, mira, yo creo que la gente debe de entender que las cosas valen algo y valen cierta cantidad de dinero. No sé, a lo mejor, y creo que ya lo mencioné, yo me dedico a la producción audiovisual y he tenido oportunidad de compartir, por ejemplo, para hacer videoclips con algunos artistas que están despegando y todo. Y hubo un caso en especial en que el cuate invirtió 35 mil pesos en maquila y alrededor de 70 mil pesos en producción, en que se va aquí a una entrevista allá, etcétera. Entre todo este movimiento, el cuate saca su lote de discos y el problema con el que se topa es de que ni sus amigos están dispuestos a pagar más de 30 pesos por un CD de un artista que no tiene un renombre internacional, ¿no? Lo mismo pasa con otro cuate al que también le produje algo, y él también se enfrenta al mismo problema. O sea, él intenta de sacar sus cosas, pero la gente dice, oye, ¿y en cuánto me lo vendes? No, pues es que mira, que pues te lo vendo en 20 pesos. Pero ¿hasta qué punto el artista se está rebajando, ¿no? En mi caso, hice un mediometraje, me gasté una super la nota ahí, y a la hora de que yo intenté de comercializarlo, al menos con familiares, amigos, etcétera, pues como para intentar de recuperar una lana, nadie estaba dispuesto a darme más de 40 pesos por un trabajo que valía mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que también la gente debe de entender que cuesta, y cuesta dinero y cuesta algo, porque hay muchísimos procesos detrás que a veces nosotros no vemos, pero que por algo vale la pena, ¿no? Y por algo la gente dice, ay, lo voy a bajar. Lo vas a bajar porque está chido, porque te gusta. Y no hay pretextos. O sea, ya hay discos de música en 50 varos. La renta de películas te sale en 10, 15 varos. O sea, no inventes. O sea, no hay pretexto para decir, ay, es que no tengo 10 pesos. Oye, ¿qué onda, pero hijo? Es que estás viendo esto como ya te dije, el internet ha venido a cambiar completamente lo que son los negocios. Y muchas veces esta producción que tú dices, este gasto, es precisamente por intermediarios que se eleva tanto. Pero así como tú lo manejas, de que no, pues tú solo quieres producirlo, distribuirlo y sacarle tú mismo la lana, pues yo te sugiero que mejor lo pruebes como hacen bandas que realmente funcionan de otro tipo de forma. A lo mejor una canción en iTunes, una canción de ese tipo, te da una ganancia mínima, pero es una ganancia neta para ti. Ah, entonces, bueno, en este caso yo lo veo como el modelo que plantó Radiohead. Este es un grupo que pues, a todo el mundo le ha de gustar al menos una canción. Y ellos tienen en su online store que tú le pongas el precio que quieras al disco. A ver, dime si eso no es la manera correcta de hacer el negocio. Bueno, yo mencioné estábamos hablando de cuestiones físicas. También estos cuates venden a través de internet y pues sí, la verdad es de que ponle que tú, que a lo mejor sí vendan, pero están recibiendo alrededor de como 20 centavos, de 10 a 20 centavos de dólar por cada venta de cada rola. Entonces realmente, si Radiohead se da el lujo de hacer eso, pues es que es Radiohead. O sea, ¿quién carajos no conoce a Radiohead, no? Y pues vaya, si te ponen eso, es que hay millones de personas, iniciar, ¿no? Tú quieres iniciar como una banda grande y de cobrar como una banda grande, pues no chingues. Bueno, es que si estás haciendo como un trabajo... Bueno, ya, nos estamos saliendo del tema. El punto es... Sí, ya, nos vamos aquí a viajar. Pero bueno, el punto es también como expresar esa parte, ¿no? Cuesta algo hacer las cosas. Igual hay que nosotros como buscar un equilibrio en el que la gente acepte comprar y buscar alternativas, ¿no? Puede ser iTunes, puede ser diferentes maneras, o Steam, en el caso de los videojuegos. Ok. Sí, ahora sí que, como mencionaba, pues ya para finalizar ahora sí este tema, pues es cosa de educación. Ustedes mismos edúquense, vean que cuando consumen algún contenido generado por alguien más, pues esa persona le gustaría como que recibir alguna ganancia de ello, o por lo menos recibir pues cierto crédito de ello. Entonces la verdad es que si cada uno de nosotros empezamos como que a generar esta educación por nosotros mismos, pues no va a ser necesario y no, nadie va a venir a decirnos que necesitamos una ley como sopa. Nadie va a venir a decirnos que necesitamos una ley para controlar el internet o cosas así. Ahora sí que eso es más o menos lo que quería resumir y por lo que se podría decir que se coló sopa en este reset, porque yo quería que todos entendieran que esto se trata más de educación que de una ley. Entonces, si nosotros nos educamos a que lo que consumimos viene de alguien y de que ese alguien pues también tiene que comer, también tiene que pues sobrevivir, entonces pues si lo vemos de esa forma pues seremos un poquito más conscientes de que las cosas tienen un precio y de que si bien algunas veces las cosas se tienen que conseguir de esta forma o se tienen que conseguir solo por esta forma de una manera en donde no puedes darle dinero a la persona que lo hizo, que lo produjo, pues es porque de verdad es una situación bastante, digamos, contada o bastante especial esa ocasión, pero no verlo como un modus vivendi donde yo lo hago porque soy el más chingón de todos o porque yo soy el más fregón de todos. Pero bueno, yo vamos a terminar con ahí, ese... Carlos, para secretario de Educación Pública, chinga. Nada, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Y oye, Carlos. Vamos a... Sí, ¿qué pasó? Nada más un último comentario, no para levantar polémica ni nada, sino que simplemente que pongan dinero detrás de lo que a ustedes les gusta. Si a ustedes les gusta un buen libro, cómprenlo. Si a ustedes les gusta un buen disco, cómprenlo. Si a ustedes les gusta un buen juego, cómprenlo. Uh-huh. Pero apóyenlo, porque si no compran las cosas, simplemente van a dejar de hacerse. Ya lo dijeron los chavos que desarrollan The Witcher, y es de que pongan dinero detrás de lo que a ustedes les gusta para que se siga produciendo. Y eso es verdad. Si a ustedes les gusta algo, simplemente cómprenlo y apóyenlo. Así de sencillo. Exacto. Y bueno, ya continuo con el siguiente tema, pues vamos a platicar lo que resta de este reset, pues de ese anuncio tan esperado que se dio por fin este jueves. Y no es la caída de Megabloat, es el anuncio de Resident Evil 6, que por fin ya es oficial y que para sorpresa de todos va a llegar este mismo año. que es una sorpresa para mí también, porque yo nunca pensé que se fuera a anunciar así como que un día cualquiera, y sobre todo para este mismo año. Yo en lo personal pues suponía que si se anunciaba Resident Evil este año, bueno, Resident Evil 6 este año, pues se iba a lanzar para el 2013, pero la verdad es que con este tráiler y la manera en la que se ha manejado hasta ahorita Capcom me ha sorprendido bastante, hasta me sorprende viniendo de Capcom, porque ahorita cada quien me va a comentar qué le pareció el tráiler, pero en mi opinión ese tráiler hasta parece hecho por Square Enix, porque la verdad sí está muy muy hypeante. A ver, Rob Sainz, no sé, a ti, ¿tú qué opinas de este anuncio y del tráiler en sí? Es una mierda, no es cierto. tranquilo. No, es mentira. Pues se ve bastante bien hasta eso. No soy el más grande fanático de la serie, pero la verdad es que se están inclinando mucho por la acción. Eso puede gustarle a algunos, puede no gustarle a la mayoría, pero a final de cuentas yo creo que es un anuncio que no nos esperábamos, como tú bien dices, porque ya nos habían dicho que no, que era mentira, que no tienen nada, y ya sabemos que simplemente estaban hablando con las nalgas y que en realidad por ahí en algún momento tendrían que anunciarlo, y lo hicieron probablemente en el momento menos esperado por todos, pero esperemos que pues aprenden de entre comillas sus errores y ofrezcan una experiencia que les guste a todos, y probablemente si eso apunta, ¿no?, a dar un pedazo que les guste a los que les haya gustado al Resident Evil 4, otro que les guste a los que les haya gustado Resident Evil 5, y una parte más que no le guste a ninguno de los dos, que muy probablemente sí vaya a suceder. Está bastante bien, brother, la verdad ya estamos esperando sinceramente un poquito que regresara a lo que era antes del 5. Digo, igual yo sé que hubo mucha gente que se divirtió con eso, pero como que trae, bueno, de entrada trae a Leon, entonces dices, ay cabrón, qué chido, ¿no?, que regrese a ese personaje. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Se ve bastante prometedor, como tú bien mencionas. El video incluso se ve un poquito más pulido, un poquito más ambicioso. Esperemos que así sea el proyecto a final de cuentas. Y bueno, también trae los modos de, bueno, a menos se sugiere que trae el modo mercenarios de nueva cuenta. Entonces trae mucho de lo que era, de lo que nosotros conocíamos como Resident Evil, y pues esperemos que así se mantenga la idea hasta el final. Y pues bueno, ya nada más queda esperar lo mejor, brother. Uf, yo vi muchas cosas bonitas, vi muchas cosas feas. Yo ahí en el grupo de Facebook de Nintendo Station puse el tráiler, ¿no? Aunque no estaba para Wii U o nada, me pareció como, ya es como un contexto. Ojalá que pronto. Ojalá, yo no dudo que lo vaya a hacer. Capcom es experto en portear sus cosas a diferentes consolas. Sin embargo, me topo con dos cosas. Porque ese mismo día, en la mañana, en 3DS estuvo disponible la demo de Resident Evil Revelations para 3DS. ¡Wow! Lo jugué en la mañana, me cagué. O sea, dije, esto es realmente lo que yo esperaba, ¿no? A pesar de que es una demo, dura alrededor de unos 10 minutos y dices, no mames, ¿qué pasa después? Está muy bueno. Ahora sí que realmente veo que se regresan a sus raíces, toman lo bueno y mezclan ciertos elementos de Resident 5, pero de una manera muy, muy, muy sabia. Lamentablemente, pues no está el maestro creador de la saga en ninguna de las dos. Pero me topo con un tráiler después, obviamente, de jugar Revelations, que es como el regreso a la raíz pura. Y veo Revelations, digo, Resident Evil 6, y digo, cuando Resident Evil conoce a Gears of War, Assassin's Creed, Call of Duty Modern Warfare 3, Silent Hill, por el aspecto de Leon, y lo peor de todo, hasta sale el cabrón de Infamous. Me quedé sorprendido realmente. Hubo ahí, te digo, creo que liberé el Kraken en Nintendo Station, porque se pusieron a discutir ahí todos los seguidores. Me sorprendieron muchos comentarios. Sin embargo, creo que, mira, no sé si me permites leer algo. Bueno, había gente que se estaba quejando, ¿no?, de que era muy pronto para quejarse del juego o juzgarlo de una manera tan dura como algunos ahí lo hicieron. Sin embargo, estamos viendo que Capcom está anunciando este juego a 8 meses de su lanzamiento. Esto significa que ya no va a hacer muchos cambios, ¿no? Esto, normalmente los juegos se anuncian con un año y medio, dos años de anticipación. Ahorita estamos a nada de que terminen y empiecen a producir las copias del juego y demás. Pero bueno, yo dije que no era malo, pero que ha olvidado por completo las raíces de donde viene, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver la salida de Mikami. Había gente que se quejaba, ¿no?, de que la evolución del juego. Yo creo que el buscar una justificación en su apariencia con respecto a que ha estado en nuevas consolas y que obviamente no es lo mismo jugar en un Play 1 a lo que te puede dar un PlayStation 3. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero aquí lo que me llamó mucho la atención es de que creo que Capcom, en su afán de poder vender más y de encajar su franquicia en un género que está de moda, que es el shooter, en cualquiera de sus dos vertientes, a mí no me ha gustado mucho ver esa evolución. Y yo creo que si se le quiere denominar como evolución, creo que es un poco forzada para los intereses monetarios de Capcom. Y creo que el poner a, no sé si se dieron cuenta, ¿no?, tenemos al cuate este de Infamous, tenemos a Leon con un estilo más clásico, y tenemos a Chris Phoenix. Tenemos a Chris Phoenix. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque Capcom dijo: puta madre, a ver, ¿cómo le hago para que le guste a todos? O sea, huevo, meto tres tipos de jugabilidad completamente distintas en un mismo juego. Entonces, a mí se me hace como una manera desesperada de Capcom por intentar de hacer que su juego pues entre, ¿no? Ahora sí que, como dirían acá en el rancho, ¿no?, o sea, de chile, de mole y de dulce y a huevo uno te comes, ¿no? Entonces, te digo, no es que sea malo, el tráiler es impresionante, simplemente creo que ya no es Resident. Siento que es otro juego. Y creo que, fácilmente Capcom es capaz de sacar, yo ahí lo puse en Nintendo Station, ¿no? O sea, Capcom es capaz de sacar Cooking Leon o Pilot Win Raycon City o cosas así, solamente porque no tiene los permisos, ¿no? Pero con tal de encontrar una forma de vender su juego. Yo creo que estamos a muy corta distancia para que hagan grandes cambios. Yo creo que lo que vimos es ya como una versión casi definitiva. Me atrevo a decir que a lo mejor es como gama. Y pues bueno, como bien decía Angel, ¿no?, a esperar lo mejor. Yo espero que salga para Wii U, que también toque por ahí un poquito de Nintendo. Me parece interesante, sin embargo, se me hace una locura extrema. Es un orgasmo, güey. Exacto. Es un orgasmo saber que va a haber un nuevo Resident Evil. Pero como ya habíamos dicho antes, y como ya lo comentó ahorita Alberto, creo que le quieren dar un giro medio extraño. Quieren gustarle a todo mundo. Resident Evil 5 a muchos nos desagradó, sobre todo el final. Y creo que como historia promete muchísimo. Está cinemáticamente muy, muy vistoso. Muy hollywoodense. Esto no sé si sea necesariamente malo o bueno. Ya hemos visto las experiencias de lo que son las películas de Resident Evil y la verdad son una mamada. O sea, sí me gustan porque a fin de cuentas soy fan, pero... Y le tiraste bajo. La verdad es que no. La verdad es que pudieron haber hecho cosas mucho mejores. Mila Jovovich, superpoderosa, Dios, pues ahí siento que sale sobrando. Y en este caso creo que la idea que se le está poniendo al personaje de Chris seguramente va a ser una onda bastante similar a ser super mega poderoso. Y como ya dijeron por ahí, onda Marcus Phoenix al cubrirse con una que es una barricada, creo que donde se cubren unos costales. Entonces creo que es muy difícil pronosticar qué va a ser este Resident Evil. Como historia, yo como fan garantizo que va a ser algo bastante bueno. Porque a fin de cuentas ya tienen que darnos como un cierre, comilla, a todo esto de que es la onda con Umbrella, con Tricel. Siento que ya la historia ya no da para más. Ya nos chotearon mucho Resident Evil Y creo que tristemente ya ser el final de Resident Evil en esta saga. No quiere decir que vayan a dejar de hacer juegos. Seguramente va a haber precuelas, side stories, remakes verdaderos, HDs. Ajá, remakes verdaderos. De veras, el ahorita que he estado jugando el del 4 es una porquería, ni lo compren. Y bueno, en este caso, creo que mostrar este tráiler donde está Leon, donde está Chris, y creo yo, digo, a lo mejor es una chaqueta mental mía, podría ser Carlos Oliveira, el otro que supuestamente ya dijeron que era, ¿qué personaje dijiste que era, Alberto? ¿Cómo se llama este güey, el de Infamous? Infamous, ándale. Ese sí, el tercer personaje. Bueno, en este caso, yo creo que es Carlos Oliveira, digo, a lo mejor es mi chaqueta mental y mi mojada es pensar eso, pero bueno, el hecho de que al menos los dos personajes que masculinos principales estén en este juego, creo que nos están diciendo que Capcom quiere hacer pues lo último, comilla, para jalar a toda la gente, porque a fin de cuentas creo que Resident Evil 5 nos dejó mucho que desear, y tanto como historia, tanto como gameplay, tanto como pues algo como parte de la saga, creo que bien pudieron haber puesto el nombre de Juan Pérez y que todo eso hubiera sido un side story y hubiera estado mucho mejor que fuese en vez de ser un Resident Evil 5 y en vez de Wesker lo hubieran puesto cualquier otro tipo y todos hubiéramos sido felices, pero no. Hicieron Resident Evil 5. Sí, yo creo que sí. Y en este caso creo que gráficamente se ve bien bonito. Sí está bien impactante. Si te quedas de what the fuck, ¿cómo chingados va a ser esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? O sea, te quedas con la idea de ¿qué carajos va a ser? Se ve terrorífico, se ve una ciudad grande, se ve con acción, se ve con cinemática, se ve con cabrón, es todo. Y como ya lo dijeron hace un rato, pues qué mejor manera de vender que ponerle lo mejor de todo, ¿no? Y Capcom, pues nada experto en fusilarse las cosas, nos está enseñando que este Resident Evil va a ser una chingonería, ya lo dijeron ellos, que va a ser el más grande, a lo mejor se refieren solamente al mapa, pero nos quieren chamaquear. El chiste es que parece que este Resident Evil va a ser algo muy bueno, pero está muy, muy, muy raro, y como historia ojalá y que sí abarque, porque pues tener a Leon y a Chris, pues ya debe ser algo muy, muy bueno. Perfecto. Ahí tiene la opinión de Lloyd, que por ahí lo define, ya no me acuerdo cómo se llama el productor de este juego, se me fue el nombre ahorita, pero también tiene bastante historia en Capcom, o sea... Un güey que no le aprendió nada a Mikami, cabrón. Ese es. El que menos, no, ese. No. Ese. Bueno, por ahí se encargó de los Dino Crisis, que pues son buenos juegos hasta eso. O sea, son buenos Resident de dinosaurios. Entonces por ahí le puede salir algo bueno. Pero por ahí mencionó este señor que el género, bueno, la manera de contar esta historia, ellos la denominaron como dramatic horror o horror dramático. Yo creo que va a ir como que muy orientado a ser como que... va a ser muy importante la historia, eso sí, yo creo que más que nunca va a ser un juego con una historia muy envolvente, llena de giros, llena de argumento. Pienso que por ahí va a ir como que la onda de no, pues vamos a darles una historia que los mantenga ahí ocupados y que no los haga fijarse tanto como que en la manera en cómo se juega. Vamos a cambiar la manera de cómo se juega tantas veces dentro del juego, o bueno, constantemente dentro del juego, para que no sientan que están jugando el Resident nuevo o el Resident viejo, sino que sientan que están jugando algo completo, algo diferente. Yo siento que por ahí va a ir la onda, pero bueno, a ver, también ahí tenemos a Ángelus, tú también eres bastante fan, así que coméntanos qué te pareció este anuncio y qué te pareció el tráiler. Pues mírate, se las pongo así de fácil, cuando estaba viendo el tráiler no sabía si reír, llorar o venirme, güey. Puedes cabrón. Hacer las tres. está cabrón, pero yo creo que sí se puede, viejo. Creo que estuve a punto, güey. No, la verdad, pues yo también soy muy fan de la saga. Ya la vengo siguiendo desde hace muchos años y pues a mí la verdad me emocionó mucho. Como comentaban hace ratito, pues yo creo que va a ser así como una amalgama perfecta de todos los tipos de gameplay que hemos visto hasta ahora en los Resident. O sea, vamos a tener ese horror a lo mejor del 1 y del 2, la acción del 4 y del 5 y algo nuevo aparte, ¿no? Que es como decían, exactamente, ojalá también lance rayos. No, pues la verdad, a mí me encantó, yo la verdad, ojalá mañana ya fuera noviembre para poder comprarlo, pero, pues bueno, o sea, yo le tengo mucha fe al título. A mí hasta ahora no ha habido un Resident que no me haya gustado, creo. Bueno, más bien, que no me haya gustado. Vaya, todos me han agradado, pues. Entonces, pues, yo sí lo quiero. Yo espero que sí cumpla con lo que todos esperamos de ese juego. Y creo que con Revelations nos estamos dando cuenta de que sí pueden cumplir con un horror a la vieja escuela, ¿no? Sí. Ahora sé que lo están haciendo, pero yo creo que entregar, por ejemplo, si entregaran Revelations para una consola, digamos el PlayStation 3, el Xbox 360, el Wii U, yo creo que mucha gente se queda, o bueno, de las nuevas generaciones se quedarían como que pues está bastante bien, pero pues ya se siente bastante viejo, ¿no? Y yo siento que por ahí iría como que algunas críticas, y si por ejemplo se hicieran hacer un juego de Resident Evil totalmente orientado a la vieja escuela dentro de una consola casera. Pero bueno, yo sí, Beto. Bueno, voy a citar al gran Kojima, y bueno, en una de sus tal vez no tan grande, pero pero bueno, influyente el tipo, el cuate. Claro. Estuve chupando con él el fin de semana y pues, me contó, ¿no? Bueno, en una de sus últimas entrevistas, él dijo que los shooters están haciendo desaparecer a los demás géneros, ¿no? No como que se vayan a extinguir, sino que los hace como un poquito a un lado. Y también se quejó del estilo Hollywood Superamérica, que están agarrando la mayoría de los juegos. Y que comienzan a reinar las producciones occidentales, ¿no? Eso es lo que dice Kojima. Ahora, sí, a lo mejor y si tú juegas Resident Evil Revelations en PlayStation 3, a lo mejor y si dirías, ¿y esto qué pedo? Sin embargo, yo lanzo una pregunta, ¿no? ¿Acaso Snake se ha convertido en un super soldado que dispara a hordas de otros soldados? ¿O Zelda ha pasado a ser un first person shooter en el que hay que hacer también super combos? Pues yo, la neta, digo que no. Y pues esto no habla de otra cosa en estas franquicias que la fuerza de su esencia en un juego. Y cómo es que sus desarrolladores encuentran siempre una manera de hacerla sentir fresca. O sea, esta fórmula siempre permanece fresca. Y creo que lo que está sucediendo en estos momentos sería como caer en el efecto Gaga, en el que artistas como Cristina Aguilera han caído al pintarse el pelo y vestirse como ciertas bestias salvajes. Y pues la verdad no estoy tan loco comparando estas dos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ambas son una industria que padecen enfermedades semejantes, ¿no? Pero yo creo que esto pasa cuando no consigues encontrar la forma de reinventarte a ti mismo, y creo que Capcom de alguna manera pasa a hacer esto, ¿no? Vemos otros títulos que a pesar de que pasan los años, encuentran estos pequeños tweaks o estos pequeños movimientos, etcétera, que hacen que el juego se sienta fresco con cada entrega. Sin embargo, ahorita con Capcom, yo sí siento que no supieron, o sea, dijeron, ya vamos a entregar uno a la vieja escuela, Revelations, por favor, si pueden jueguen el demo, es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. Yo me espanté un par de veces. ¡Buenísimo! Y no, la neta es que es impresionante, ¿no? Porque dices, esto es Resident, o sea, esto es Resident. El juego que veo hoy en día se me hace que va a ser una cosa bastante interesante el fusionar tres elementos distintos de gameplay, que va a tener tres personajes con historias alternas, pero que suceden como en el mismo espacio temporal. Regresan buenos personajes como Leon. Se me hace que va a ser bueno, pero podría haberse llamado, no sé, de otra manera. O sea, eso no es Resident. Para mí no es Resident. No digo que sea malo, solo digo que para mí no es Resident. Después de jugar Revelations, claro. Ok, perfecto. Rob Sainz, ahí está tu momento, ya está sucediendo en los VGA y cuando nombran a Skyrim como juego del año. Nintenderos, digo, ¿qué? ¿Qué? Ok. Pero bueno, ahí te están apoyo, los chavos Rob. De ¿cómo se llamaba esta película? American Pie, anunciando que Skyrim va a ser el juego del año. Tristemente. Pero bueno. Vamos a seguir, a continuar con el tema. Pues ya igual para finalizar un poco antes de pasar a las conclusiones y que en conclusiones me digan qué es lo que debemos de esperar de este Resident Evil 6, pues quisiera comentar un poco rápidamente que pues para mí Resident Evil 6 pues sí me emociona bastante, la verdad, debo decir. O sea, si de repente me dicen que no va a salir para Wii U, sí me voy a decepcionar un poco, porque voy a tener que entonces ver la manera de jugarlo en PlayStation 3 o en Xbox 360, cosa que no me emociona bastante, debo decir, pero la verdad es que el tráiler, la manera en cómo manejan los personajes viejos con los nuevos, o bueno, con algunos que parecen ser nuevos, la manera en cómo dan indicios de lo que va a ser el gameplay, las cinemáticas y la historia dentro del juego, a mí me llamó bastante la atención. Y la verdad es que no puedo, ¿cómo puedo decirlo? No puedo hablar de Resident Evil 6 sin emocionarme, y eso es algo que me agrada bastante, porque creo que muy pocas veces bueno, no en la vida, porque eso sería exagerar bastante, pero muy pocas veces recuerdo esta sensación de esta emoción por ver un juego que se va a lanzar pronto y por ver un juego que parece ser que va a llenar mis expectativas. No quiero hablar tan pronto y no quiero hacerme tampoco unas expectativas tremendas, pero por lo menos por lo que vi en el tráiler, pues ya por lo menos Capcom ya ganó su primera batalla, que era convencer a los fans de que el próximo Resident Evil puede ser mucho mejor, puede recuperar a sus fans y puede ser tan bueno como alguna vez fue. Y yo creo que esa victoria es bastante valiosa y ya por lo menos va a poder continuar de aquí a que se lance el juego con más tranquilidad Capcom. Pero bueno, yo creo que ya pasamos a conclusiones y comerciales de Reset. En conclusiones, quisiera que me comentaran rápidamente qué es lo que ustedes esperan para Resident Evil 6, ya sea algún cambio en la jugabilidad o algún cambio en argumental o alguna cosa que quisieran que pasara en Resident Evil 6. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, pues será bienvenida. Comenzamos, yo creo, con Eloy, a ver, comentando rápidamente tú qué esperarías ver en Resident Evil 6, qué quisieras ver en Resident Evil 6 y dónde te puede seguir la gente. Me pueden seguir en @Eloid o Eloid Gamertag, Eloid lo que sea. A veces escribo para Langaria, a veces no. Y aquí en el Reset, ya saben. Ahí está el patrón, ups. Putizo. Y pues, ¿qué espero de Resident? Joder, en serio, de verdad, me encantaría una ciudad apocalíptica con zombies rápidos. Pero no rápidos de que... Es que no sé cómo explicarlo. No me gustaron los zombies del Resident Evil 5. Bueno, porque ni eran zombies en primer punto. A mí me gustarían zombies de verdad. Así, cabrón. Así que... Sí, pinches negros, me cagaron. No, en serio. En serio, me gustaría matar zombies, no negros. Es algo importante. Me gustaría matar zombies. O sea, me vale madre si son negros. Lo que quiero referirme es que quiero matar zombies, no gente plagada ni que estén infectados de una madre que no es un virus que los deje zombies, que los deje con la carne pútrida y que en realidad quieren comerse nada más por comerme, no porque les haya mandado a alguien. Y eso me gustaría ver el final de una saga que ya duró un chingo y que tristemente en el 5, como ya dije, me decepcionó la historia muchísimo. Bien pudo ser la historia de Pedro y Juan y que no fueran Wesker y Chris y hubiera sido mucho más genial, pero bueno. Creo que en este caso espero, de verdad, que me finalicen la historia. Ya me cagó no saber en qué va a acabar. Y me gustaría ver una ciudad llena de zombies en la cual tenga que correr por mi vida y que no tenga pinche mil balas para que parezca Rambo. Eso me gustaría mucho ver en 6. Pues probable que después salgan con que hay una línea temporal en la que si no muere Chris... Y que fuera Zelda. Ok, perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Angelus. Angelus, por favor, coméntanos qué es lo que tú esperas de Resident Evil 6. ¿Qué te gustaría que incluyera o que cambiara? Y bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? Claro, viejo, con todo gusto. Pues yo lo que quisiera es que yo creo que también muchos, como coméntalo hoy, muchos fans de la saga queremos un final, pero un final bueno. Si es necesario después reiniciar la saga, pues no hay bronca, siempre y cuando no se haga tanta... embrollo ahí en la historia. Yo quisiera que mostraran, por ejemplo, la historia de los niños Wesker, en qué va a terminar. Ojalá saliera Alex Wesker. Yo tengo todavía ahí mi pequeña duda de si el pelón ese que se parece a Cole McGrath podría ser Alex Wesker. Yo espero eso, una conclusión, una buena conclusión, y pues ya poder continuar, poner eso ahí como la trilogía del Señor de los Anillos y ahí dejarla. Y bueno, a mí pues me pueden seguir tanto en Twitter y me pueden agregar en la PCN como Ángel Lucerrare 1. También tengo ahí unos artículos en la editorial de Reset. Entonces, pues, yo creo que por mi parte es todo y gracias a todos por escuchar. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, también tenemos ahí a Trapsam. Trapsam, coméntanos, ¿tú qué esperas de que cambie en Resident Evil 6 o qué esperarías que se implementara? Y bueno, también coméntanos dónde te puede seguir la gente. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación. Yo sé que hace que entre la video únicamente un compañero caído. Pues Resident Evil 6, pues la verdad yo esperaría que mantuviera un poco lo que tuvo de grande Resident Evil 4, ¿no? Que fue para mí uno de los juegos que más me ha gustado de la serie. Yo creo que por la gran diversidad de acciones que había durante el juego. Y pues sí, el Resident Evil 5 fue un tanto decepcionante yo creo que más bien por la cuestión del guión, que estuvo así muy, la verdad es que yo sí lo sentí muy calado. Pero qué bueno que volvemos otra vez a los zombies, ¿no? Yo la verdad es que yo sí quedé muy en desacuerdo en andar matando gachipines en la 4 y negros en la 5, como que se hizo hasta un tanto racista. Porque pues dicen, no manches, o sea, ¿por qué vas a andar matando gallegos, no? O sea, qué poca. Pero bueno, volviendo al tema, yo pienso que yo espero un juego que, pues ahora sí que, por un lado, pues nos dé ya por fin un cierre al tema, aunque yo estoy seguro que Capcom va a dejar ahí algún hueco para hacer Resident Evil 7, siempre ocurre. Pero pues la preocupación principal, pues, es de que el juego, pues, valga la pena, ¿no? Valga la pena poderlo comprar a primera instancia, porque pues ese es el mayor problema que tienen los juegos. O sea, si no nos convence la historia, no nos convence el gameplay, pues no lo vamos a comprar. Entonces, pues ahora sí que esa es mi mayor preocupación con Resident Evil, ¿no? Bueno, ya para despedirme, pueden seguirme a través de Twitter, con mi usuario Strapsan. Y pueden seguir mis posts en la página de Indie, que es parte de ResetMX. Yo escribo frecuentemente sobre cine y de vez en cuando de videojuegos y de tecnología. Sí les he debido algunos artículos en estos días, pero voy a escribir ya con un poco más de frecuencia. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Perfecto, ok, muchas gracias por acompañarnos, Trapsam. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, coméntanos cuáles son tus cosas, o bueno, tus aspectos en los que te gustaría que cambiara Resident Evil 6. Y también coméntanos tus comerciales, que creo que ya regresó el Angel Castlar. Sí, bro, ya regresamos. Gracias, gracias por la invitación. Tú sabes que siempre es un placer ser parte de aquí del Reset. Y pues, ¿qué esperaría yo para el Resident Evil? Pues zombies de Davis, ¿no? Ya saben, esos clásicos cuerpos muertos que se les caían pedazos, estaría genial. Y ya tirándola así alto, pues que salga George Romero, ¿no? De repente estaría genial. Y bueno, pues más no podía yo pedirle, porque pues esa era la esencia de Resident Evil, ¿no? También de repente ver el momento en el que tengas que correr como marica porque pues ya las balas no te ayudan, o simplemente no traes algo así, un poquito de tensión. De las películas de la escuela del zombie, es lo que me encantaría ver en Resident Evil. Ojalá que puedan hacer algo parecido. Esperemos que sí. De todos modos, con que esté divertido, pues más que suficiente. Esperemos que esa mezcolanza que pues ya estamos viendo aquí, estamos vaticinando aquí entre todos, pues de algo bueno más que un refrito. Y es lo que yo esperé de Resident Evil. Y bueno, como bien mencionas, pues ya regresó el Angel Cast a live, por desgracia, disculpen ustedes, ya regresó, reanudamos transmisiones precisamente este viernes. Entonces vamos a estar de nueva cuenta del viernes de esta próxima semana. Ahí ya lo saben, a las 20 horas, hora de la Ciudad de México, en jamiesrevolution.com. Será un placer por allá encontrármelos. Y pues bueno, también tengo el blog oficial donde pueden descargar las transmisiones que se graban en vivo. Las pueden descargar ya en formato MP3, que es angelcast.wordpress.com. Siempre va a ser un placer que lleguen por ahí con alguna sugerencia, con alguna crítica o opinión. Así que pues bueno, ya lo saben, de nueva cuenta, un placer estar por aquí, brother. Y gracias, Carlos, por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Angel, sobre todo por producir el programa de esta noche. Igual agradezcan a Angel la producción de este programa. ¡Ah, hijo de los productores! Y bueno, también tenemos ahí a Beto. Beto, por favor, coméntanos qué es lo que a ti te gustaría que cambiara de Resident Evil en esta nueva entrega, y sobre todo tus comerciales. ¡Tómala, barbón! Bueno, yo lo primero que espero y lo deseo de verdad con muchas ganas es que salga en Wii U. Y que no tarde mucho tiempo en llegar. Afortunadamente Wii U estará ya a la venta más o menos en las mismas fechas que el Resident Evil. Y pues bueno, que yo espero que sea el final, porque creo que Capcom no ha sabido cómo ligar bien las historias de los juegos. Hay que tener algunas reservas, porque noté algo curiosón ahí en el tráiler, y es que en los créditos, obviamente al final, aparece una casa productora de cine que fue la que le hizo el tráiler. Así que es la primera vez que veo que Capcom hace esto, y es muy probable que el juego pues al final no termine siendo tan rápido o no tan faramallero, o en español mexicano, pues mamador, como en este momento se ve. Recordemos que también el tráiler sale durante la fiesta celebrando a Resident Evil, y obviamente una fiesta de Capcom, ¿no? Entonces pues sí tenía que ser así orgásmico el tráiler. Entonces hay que tener ciertas reservas con eso. Y pues bueno, ahora sí, ya estamos a menos de un mes para nuestro primer aniversario. ¡Oh yeah! Sí, ojalá que nos puedan acompañar ahí en Nintendo Station. Ahí chéquense, últimamente tenemos varios artículos de Resident Evil y obviamente principalmente de lo que es Revelations. Y pues bueno, también nos encuentran en Facebook, ya sea con la página oficial o el grupo. Ahí nos ponemos a cotorrear y discutir de repente con varias cosas. También nos encuentran en YouTube, y quiero aprovechar para invitar aquí a la banda Nintendera a la Gaming Night de Nintendo Station de Mario Kart para jugar en línea el 27 de enero a partir de las 9 p.m. Ahí entran a Nintendo Station, va a haber chat de video, chat de texto, y pues vamos a estar echando la reta para que cualquier persona se pueda unir con nosotros y cotorrear. Ícaros, por ahí vi que le andabas dando al Mario Kart Wii, ahí estás cordialmente invitado, carnal, y todos los del Reset. Perfecto, a ver cuando nos ponemos de acuerdo. Ahí rápidamente ahí sucedió el gag de Kojima en los VGA, en la transmisión de TNT, pero bueno, ahí me acordé nuevamente de ese pequeño gag que surgió ahí en los VGA, pero bueno. También tenemos ahí a Rob Sainz. Rob Sainz, por favor, coméntanos qué es lo que tú esperas que cambie o que incluya esta nueva entrega de Resident Evil, y bueno, también tus comerciales, Rob. Claro, mira, si quieren que me llame un poquito la atención algún Resident Evil, métenle algo de otra franquicia de ID Capcom que se llama Monster Hunter, porque ciertamente no soy gran fanático de... O Dragon's Dogma. ¿Zombie Hunter? Podría ser, mira, estaría interesante, pero con un pequeño espadazo de las espadas grandes creo que terminas haciendo mole al zombie en cuestión, así que no sería tan divertido. Pero pues bueno, más allá, pues espero que el juego en realidad cumpla las expectativas de los seguidores, aunque en realidad sean tan quejones como sabemos que lo son. Y pues bueno, ¿dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Twitter con el mismo alias que me ven en el chat aquí, que es Rob Sainz. Y si me quieren leer más a fondo, pueden entrar a langaria.net, en donde pues pueden checar ahí notillas del mundo de los videojuegos, reseñas, trailers y todo eso. Y además hay podcasts que pueden escuchar, que son tres que tenemos durante toda la semana, que es el Podcast Beta, que sale los lunes, Comics Army, que sale los miércoles, y Showtime Podcast, que sale todos los sábados, que por cierto ya hay uno más en línea que pueden escuchar en el momento en el que quieran. Y pues muchas gracias por invitarme. Perfecto, viejo, ¿eh? Muchas gracias, Rob. Han pesado. Y bueno, también ahora sí que comentarles en lo personal, pues me gustaría que este Resident Evil 6 pues viniera como a dejar en buen nombre otra vez la franquicia Resident Evil. La franquicia Resident Evil, por lo menos hasta el 5, tenía como que toda mi atención. No es por menospreciar al 5, tampoco me quiero ver en ese sentido de que todo es Resident Evil menos el 5. Pero en lo personal es el que menos me agradó. Y invitarlos a que escuchen el especial de Resident Evil que hicimos hace poco. Por ahí está, por ahí lo pueden encontrar en el blog, ahí sin ningún problema. Y salió bastante bueno, por cierto. Ahora sí que si les gusta Resident Evil y no lo han escuchado, pues quedó bastante bien. A mí me agrada, creo que hasta el día de hoy es el mejor episodio que hemos tenido en Reset. Así que denle una escuchada y no... Ahora sí que con este Resident Evil que recientemente se anunció, es buen pretexto para volver a escucharlo. Y bueno, nada más comentarles que pues nos sigan como siempre en @resetmx en Twitter, en Facebook, facebook.com/reset.tv, e invitarlos a que se suscriban al nuevo canal de iTunes. Tenemos un nuevo canal. Sé que ya me van a decir, pues, pero ya tienes como 3 o 4 ahí en iTunes. Sí, ya tenemos un nuevo canal de iTunes, pero este nuevo canal de iTunes se diferencia porque en este nuevo canal van a encontrar todos los podcasts que se publican dentro de nuestro blog de podcast, como es el NJCast o Showtime, o también por ahí se publica también a veces el Push Star de Alarjual, pues, o también el podcast de Nintendo Station, pues también ahí, también ahí lo van a encontrar en ese canal de iTunes. Entonces ahí van a encontrar todo, y todos los que se vayan integrando, todos los nuevos que vaya a haber, pues ahí van a estar. Entonces, si ustedes les gustan los podcasts que normalmente publicamos en nuestro blog, pues es bastante recomendable que sigan ahí el nuevo canal de iTunes, y que se suscriban y lo califiquen, por favor, para que ahí también tenga como que cierta descripción por parte de los usuarios. Y pues igual, ahora sí que como siempre, esto es con la intención de ofrecerles todo más acomodado y todo más organizado, para que igual de repente haya quien diga, no, pues quiero escuchar un nuevo podcast, y de repente diga, ay, a ver cuál es este nuevo que está en la comunidad de Reset, pues ahí le dan una escuchada, y pues ahí van a estar todos. Entonces ahí, por favor, les encargo que se suscriban y que lo comenten o que lo reseñen, por favor. Y bueno, ahora sí que muchas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que estuvo bastante bueno el programa, la verdad, duró bastantito. Yo creo que también hubo bastante tema, nada más fueron 3 temas en esta noche, pero creo que los 3 dieron mucho de sí. Darle un agradecimiento a toda la gente que nos acompañó. Igual espero que les haya gustado. La semana pasada no tuvimos programa oficialmente, tuvimos un, ¿cómo se podría decir?, un beta de lo que es Reset Lounge. Esperamos que les haya gustado también. ¿Qué es otro igual canal ahí aparte? Esperamos. Sí, es otro, en otro canal aparte. Ese también tiene su propio canal, por cierto, pero bueno, ahí lo pueden encontrar en cualquiera de los canales de Reset. Bueno, como sea, muchas gracias por acompañarnos. Angel, por favor, si puedes darle un saludo a toda la gente que se quedó ahí en el chat hasta el final, por favor. Claro que sí, brother, vamos a ver quién es. Híjole, ve nomás, ahora sí que está genial, porque es chido, es bastante chido encontrar una lista ahí cortita y de repente terminar con un listonón. Entonces, pues rápidamente, saludos a la linda Abigail Sánchez, gracias por estar escuchando, bonita. Saludos también para Anixel, para Beta Ray Aushi, para Brass Argent, que es un troll que viene por acá. A ver qué onda. Saludos también para Crush Dan, para, a ver si no la riego, disculpen ustedes, para Enrique Farrón, para Grevin, para Jerko, para Gosuke M, para Kike Kabuto, para Loco AGS, para Locos precisamente, para Mac, para Macabrón, muy bien, para OK, ay, bueno, qué originales me salieron, para Pepe, para Rick Gannon, cómo no, para el Rob Sainz, muy bien, para Cemental 64530, vienen muy creativitos el día de hoy, gracias por eso. Y jariosos. Sí, manches, también saludos para Guala F1, muchísimas gracias a todos por haber escuchado, banda, de verdad, siempre es un placer saber sus puntos de vista, y pues bueno, aquí nos vemos la próxima semana. Perfecto, entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos, y hasta la próxima. Resident Evil 6.